las abiertas porque compartidas. No es en beneficio del alumno. Ah, después hay muy específica. Bueno, tampoco es en beneficio de los docentes. Eso estamos. En realidad, tampoco las cátedras son. Al no haber cátedras, son los estudios de los derechos humanos, que tienen todos los horarios, todos los 4 meses, para decir, porque es común. Podría por ahí ser de modificar los programas para hacerlos comunes a varias áreas. Yo soy de San Miguel. Siempre he dado de San Miguel. La lucha, digamos, el centralismo lujanense, digamos, es, no sé hoy, ¿no? Pero hace muchos años se discutía por qué San Miguel tenía que tener una biblioteca. A mí me ha pasado de pedir en la biblioteca los cuadernos de historia regional, que salían hace mucho, y eso no está. Es una publicación de la universidad, pídanla. No, usted tiene que hacer una nota solicitándolo. Yo no puedo aceptar ninguna nota, son publicaciones de la universidad, tienen que estar en todas las sedes, o esto no es la universidad, ¿no? Pero creo que es así, entonces los que no quieren dar en San Miguel, bueno, Campana, Peor. Es una lucha, entonces a veces los equipos se arman, se desarman, digamos, bueno, con los concursos la gente después si avanza también pretende tener otras prerrogativas. Es, los docentes son difíciles. Y el desprecio del graduado acá también, ¿no? En esta carrera. Esta carrera no tiene auxiliar de segunda, ayudante de segunda, historia, sí la tienen otras, porque ¿qué pasa? Llega un alumno de esta carrera, llega a terminarla sin la posibilidad de ir formando la experiencia como ayudante, y cuando se presenta a un concurso, cuando abren los concursos, porque acá debe ser 3 o 4 años que están los sin dar examen, desde el ayudante de primera, el de trabajo práctico, ¿cuánto? 4 años, 3, 4 años, fácil. ¿Historia? Bueno, fácilmente. Cuando... Por lo menos en el departamento hubo una explosión de concursos hasta no hace mucho. Sí, pero que yo tenga entendido, los ayudantes de primera hace más de 3 años que no dan examen. Bueno, pero viene una persona de afuera. Porque acá tampoco las becas son un desastre, no hay incentivo para la investigación, no hay un ayudante de segunda. Entonces el graduado de la universidad sale con el título pelado de profesor de historia, nada más. Y se presenta a un concurso y viene un tipo que por ahí le han pagado una beca, la Universidad de Buenos Aires, por ahí le ha pagado una beca en la Sorbona para hacer un curso de acadio, y se te presenta acá con una especialización, va, y se gana los concursos. Aldo, pero si por ahí un tipo que está trabajando con una ayudantía de segunda, y por ahí tiene 4 años de trabajo dentro de la misma cátedra y tiene ciertas posibilidades. Pero si no, las pierde, porque como alumno no se le puede pedir con 20 años que vaya a hacer un curso a Ecuador. No puede, si no se lo banca, no puede. Eso no hay manera. Ese es el mismo problema que tenemos los docentes. Es decir, por ejemplo, digo, concursos, yo tengo un concurso en filosofía y letras, creo que es del año 93. El año que viene creo que se cumplen, creo, 93, 96, no, 20 años, nunca más se llamó. Cerradísimo está. Bueno, ahora en la Universidad de Buenos Aires, dado que los concursos, como vos decís, a veces aparecen y nunca más o se convocan y nunca más se sustancia, entonces hay gente que tiene una cantidad de años en la docencia, en esa materia, lo que vos decís, pongámosle que hizo mérito, pero viene uno de afuera que nunca, pero tiene más mérito, sí. Y tuvo o la pegó en la oposición y pierde el trabajo, ¿no? Sí. Entonces filosofía y letras y ciencias sociales por lo menos han hecho todo un sistema que, si bien no te asegura el cargo, te da un mayor puntaje por los años, por una los antigüedad. Años, si tenés X cantidad de años en ese cargo. Como una especie de antigüedad, le han... Exactamente. Entonces es una forma de contemplar, pero por ejemplo, en el ciclo básico, yo estoy hace 25 años, estoy interino, como gran parte de la gente del ciclo básico. Ahora se está discutiendo eso porque quieren armar concursos donde, bueno, abiertos y libres, digamos, con lo cual vos, sos uno un más. Plumazo, claro. Lo cual, digamos, tiene su razonabilidad y no tiene su razonabilidad. No. Digo, si vos no hiciste nada en toda tu carrera como docente, investigador, etcétera, bueno, ahora también hay una experiencia docente en el CBC, que alguien que no viene del CBC o de otro lado, digamos, no la tiene. Entonces eso no vale, y ahí es que está el otro problema. Si vos no concursaste, ¿es tu culpa o este nuevo concurso? Sí, no se llamó nunca. Es otro problema. Entonces, es muy complicado y por eso está todo trabado. Además, bueno, porque en el CBC yo creo que en el fondo nadie quiere, digamos, institucionalizar la situación de los docentes. Porque vos sos concursado y tenés una serie de derechos, ¿no? Sí, sí. Si no sos concursado, no digo que te vayan a echar, pero bueno, estás en una situación muy, muy débil. Sí, ¿sabes? Esa cosa que el día de mañana se le ocurra a alguien sacarlo y le quedan 400 o profesores o docentes titulares y no saben qué hacer con toda esa gente. De alguna manera van a tener parte absorbidos por las facultades, porque algo tienen que hacer cuando ingresan los alumnos, pero igual es un problema. Esto es absolutamente... Sí, una inestabilidad laboral y un montón de cosas, un montón de prejuicios. Es un tema, digamos, ¿no? Es un tema bastante complicado porque, digamos, no solo para los alumnos, para los alumnos está muy cerrado hoy, porque también vos pensás que al no haber concursos, a ver, yo digo filosofía y letras, que es lo que conozco, acá no sé bien, pero bueno, por ahí va a haber en algún momento alguna cuestión, pensar que, digamos, vos podés seguir hasta los 70 años. Supongo que Luján, la UBA, está peleando con la Nación por el tema de los 65 o 70 años, ¿no? O sea, la Universidad de Buenos Aires quiere que a los 65 vos ceses, te jubiles, ¿no? Pero hay una ley que te permite optar hasta los 70. Ahora hicieron un año más de transición. El problema que dice el rector de la universidad es que hay que dejar paso a los docentes investigadores jóvenes. Es un excelente argumento con el que yo estoy de acuerdo. El problema es que los docentes de mucha antigüedad somos muy caros. Entonces vos cobrás el 120% de antigüedad y un docente de 5 o 10 años de experiencia te cobra 40. 20. Entonces, ahí hay una cuestión presupuestaria, para mi gusto, básica. Se quieren sacar de encima a un montón de gente que a los 65 no les conviene tener. Digamos, después contratarán a algunos que les interesa. Pero entonces eso, digamos, lo que hace es aplastar todos los ingresados jóvenes que quieren entrar. Al no haber concurso, además la matrícula de historia no es que... No ha crecido un poco, en realidad hay una competencia feroz, digo, para la universidad. Sí, acá se mantiene igual hace años, más o menos anda ahí entre 100, 120. Entonces, la misma cantidad de gente. El tema es ese, digamos, ¿qué haces? Entonces vos tenés ayudantes que son doctores. Entonces, un alumno o un recién egresado quiere entrar, es muy difícil, los concursos, pero no digo en la universidad. En el profesorado de la ciudad que estoy yo, se presentan, digamos, a cargos. ¿En el Joaquín, No, en la Alicia Moró. Ah. En el Joaquín debe pasar lo mismo. Igual. Que tiene un currículum impresionante. Y vos decís, bueno, es un terciario, digamos, desde un terciario no es trampolín para demasiado, salvo por ingreso económico que pueda tener por esas horas, pero ahí, entonces, ni los egresados de profesorado, ni docentes jóvenes, es muy difícil que puedan entrar. Y si te presenta gente de 40, 50 años, que es doctor, la otra vez es un doctor en Heidelberg, ¿no? Con una difícil, pero bueno, no hay salida, salvo en el secundario, digamos. La universidad es bastante, bastante complicado. La otra es ser ayudante, no sea acá como pero que no, es ad honor. La facultad hay. Bueno, en la Universidad de Buenos Aires, gran parte de la universidad se sostiene con los docentes que no pocos. Trabajan gratis. Claro, que en derecho, medicina, un año y medio estuve haciendo esto. Un año y medio. Uno puede decir, bueno, por ahí tienen sus estudios, sus consultorios, pero en filosofía. Trabajando gratis. No tenés nada. Tenés que vivir de la docencia o de alguna beca de investigación. Pero entonces el tema es que también en esas facultades hay gente que. Entonces hay un listado de ad honorem. La otra vez hablaba con uno de la cátedra donde estoy. Dice, ¿y qué puesto está? Número 35. Y eso que se repartió algunas rentas y se bajó el número, ¿no? Entonces son por antigüedad, hay gente que está hace 5 años a don Obren, que le interesa. Es un disparate. ¿Cómo vas a trabajar? Bueno, yo también trabajé hace muchos años, como 3 años. Pero la gente se cansa, se pierde ese capital. En todos lados digo, para los docentes también es muy complicado, digamos, ¿no? Porque no hay vos perdés un concurso, perdiste el trabajo. Es así. Lo hayas perdido bien, mal, después impugnarás, lo que sea, pero chao, se cerró. Entonces es una situación, ¿no? Como en otro lado, que vos ganas un concurso y te convertiste en funcionario público para toda tu vida, bueno, tenés que hacer algunas cosas y te olvidaste. Acá es así, a los 3, a los 7, depende del cargo, vos tenés que, o nunca, si a veces te quedás sin eterno, lo cual es un disparate. Políticas, digamos, de presupuestarias, lo último viene la excelencia académica, es la última preocupación. Bueno, bien, bueno, la otra vez, allá lejos de hace tiempo, habíamos empezado habíamos empezado a hablar así un poco de estas cuestiones que enmarcaban el material histórico en la segunda mitad del siglo XIX y habíamos dado, digamos, hoy parece que tampoco de los alumnos y todo eso, habíamos hecho así un popurrí de temas, pero bueno, me interesaba ver algunas cuestiones relativas a los textos en sí que ustedes tienen que leer o que leyeron y que sobre los cuales tendrán que hacer algún trabajo. Entonces, bueno, la otra vez habíamos de alguna manera yo había hecho una especie de contextualización acerca de la segunda mitad del siglo, sobre todo desde una perspectiva historiográfica, ¿no? Un poco pensándolo en términos de lo que planteaba Hobsbawm acerca de, bueno, qué ofrecía el materialismo histórico frente a la historiografía dominante, digamos, ¿no? Este texto de Hobsbawm, entonces, para recapitular un poco algunas cuestiones que creo que mencionamos al pasar, un poco planteaba yo creo que voy a tener que pronunciar dentro de poco porque palabras fáciles me tiene la mente, no sé si estoy en proceso de deterioro mental. Pero digamos, bueno, toda una producción historiográfica que evidentemente no parecía ofrecer demasiados avances en cuanto a una comprensión del proceso histórico en su conjunto. En todo caso, lo que planteaba Hoffman en este texto de fines de los 60, del 68, se bueno, apareció en diversos momentos, pero en el 69, 70, por ahí, es el tema de, bueno, esas tradiciones, el historicismo clásico, rankeano, ¿no? Por lo menos que donde Ranke había, digamos, historicismo, digamos que después recibe este nombre tardíamente, digamos, en fines del siglo XIX, pero que se considera Ranke como digamos, uno de los mentores, digamos, de este tipo de perspectiva sobre el pasado y sobre la tarea y sobre las formas de conocimiento, digamos, de ese pasado, pero digamos lo que y que recorre, digamos, el siglo XIX y buena parte del siglo XX, digamos, en sus diversas expresiones, esta corriente historicista, que en el siglo XX encuentra uno de sus cultores, digamos, más importantes, en Benedetto Croce, por ejemplo. Más allá de las distancias entre Croce y Ranke, pero bueno, básicamente esta perspectiva dice Hobsbawm, ¿no? En el sentido de no haber aportado demasiado a una perspectiva historiográfica o, digamos, su grito del pasado, salvo por esos aportes que fundamentalmente se daban en el campo metodológico. Es decir, esta importancia que va a ir cobrando la producción historiográfica, todo lo relativo a los documentos, al tratamiento de los documentos, como ustedes saben, ¿no? De las disciplinas auxiliares, digamos, todo ese tipo de cuestiones, que en realidad me parece que es un poco lo que termina, digamos, en muchos casos la perspectiva muy esquemática, digamos, que se elabora sobre esta tradición, ¿no? Digamos, y tal vez efectivamente, ¿no? En el horizonte de los historiadores, la importancia del método histórico aparecía como central, sobre todo en cuanto a que esta pretensión que se va consolidando en el siglo XIX de una historia científica, ¿no? Esta idea de poner un énfasis fundamentalmente en el tratamiento de los documentos por sobre la tarea interpretativa del historiador, ¿no? Que en todo caso parecía sospechosa, ¿no? En cuanto a que, bueno, a medida que avanzamos el tiempo, el ideal del buen historiador apuntaba a una relación con su objeto de estudio al estilo de lo que se suponía que hacían los científicos en la investigación sobre la naturaleza, ¿no? Es decir, una relación sujeto-objeto, digamos, que apuntaba al mayor grado de asepsia, ¿no? A la no manipulación del objeto, inclusive esto. Esto hay en un texto, una cita que hace un historiador Novick, que trabaja sobre la historiografía norteamericana del siglo XIX, que cita a Darwin, que le aconseja a otro investigador, y dice, bueno, cuando exponga sus investigaciones, nunca diga que partió de determinadas hipótesis, ¿no? Porque esto va a ser cuestionado. Usted diga que a partir de la observación de una serie de datos ha construido, digamos, o ha logrado determinadas constantes o regularidades o lo que fuera, pero sin mencionar que usted ha partido de ciertas hipótesis, ¿no? Inclusive, bueno, en este plano de las ciencias naturales también parecía sospechosa esa intervención o esa digamos, la confección o la construcción de hipótesis que enviaran esa investigación. Bueno, pero más allá de eso, entonces, digo, en este clima, bueno, esto por un lado, y por el otro lado, digamos, el positivismo como segunda tradición, digamos, que va a dominar en todo caso las perspectivas de interpretación histórica, ¿no? Y que, bueno, justamente procedían a este intento de, o los historiadores, digamos, en base a estas perspectivas positivistas o estos planteos positivistas en cuanto a la tarea del historiador, digamos, que debía ajustarse con este método científico por excelencia era en las ciencias naturales. Bueno, evidentemente es la idea de narrar la historia, en todo caso, de adoptar un método idéntico al de las ciencias naturales. Y en esto, bueno, Hoffman está planteando que por lo menos el positivismo parecía orientar o empujar a la historia, digamos, a ese campo científico, digamos, cuando el historicismo tal vez ponía énfasis en algunas cuestiones que evidentemente no parecían o de corte idealista, digamos, o de corte psicologista, digamos, en el sentido de plantear la idea de un historiador que debía comprender a través de encontrar la conexión vital que le daba sentido al proceso histórico. Aquí evidentemente se planteaba de forma clara y rotunda el tema de la observación, digamos, de los fenómenos, de establecer fidedignamente los hechos, bueno, ese tipo de cuestiones, buscando estas causas que podían, digamos, remitir a los fenómenos económicos también, a la raza o a determinadas creencias colectivas o el medio ambiente o lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, lo que plantea, que ustedes habrán leído, digamos, que de alguna manera lo que plantea Hoffman u otros historiadores, por supuesto ligados al marxismo, es que en realidad aquí hay una operatoria, digamos la concepción materialista de la historia, en todo caso, viene a ofrecer una alternativa a interpretaciones, en muchos casos, que respondían a criterios, digamos, por un lado diversos, ¿no? Como podían ser los historiadores influidos por el positivismo, digamos, más que positivistas, digamos, ¿no? Influidos por el positivismo o en ese clima cientificista, digamos, que predominaba en la segunda mitad del siglo, o, digamos, alejándose de alguna manera de ciertas perspectivas idealistas, ¿no? Que aparecían como aquellas que, a partir de las cuales se podía entender el proceso histórico, ¿no? El espíritu universal o la libertad, digamos, operando como agente histórico, entonces, bueno, de alguna manera este retroceso que para Hoffman plantea la historia rankeana, como la llama, que me parece un poco abusivo por parte de Hoffman realmente, de alguna manera, aparecería ese retroceso eliminado, digamos, por una perspectiva novedosa que intenta, digamos, alejarse un poco de estas ideas que operaban en el proceso histórico, digamos, o de estos factores, digamos, que sin demasiada consistencia se adoptaban como los ejes, digamos, que permitían explicar el proceso histórico. Entonces, bueno, y esto por un lado también entonces insisto, si bien el positivismo intentaba llevar adelante, ponerle a la historia ciertos métodos, cierta conceptualización, cierta búsqueda de aspectos, o de de fenómenos, digamos, colectivos, sociales, económicos o raciales, más que la, digamos, que se permitiera abandonar la historia de política fundamentalmente, o del Estado, o de los grandes personajes, ¿no? Y el papel que jugaban en ese proceso histórico, si bien esto era un paso adelante, lo que Hoffman está planteando, bueno, en definitiva, en realidad, esas perspectivas positivistas no lograban dar cuenta efectivamente del cambio histórico, digamos, o de en forma sistemática cuáles eran los factores que llevaban o que generaban ese cambio histórico, ¿no? O el desarrollo de las sociedades, ¿no? Entonces lo que se plantea aquí, bueno, en definitiva, se apelaba a determinados formulismos o formulaciones un poco toscas, como era el evolucionismo, ¿no? Digamos, el siriano, por ejemplo, ¿no? Muchas veces estas formas que asimilaban digamos, fenómenos que se podían observar en la naturaleza al desarrollo histórico, ¿no? Este pasaje de lo homogéneo a lo heterogéneo, ¿no? que explicaba entonces el pasaje de sociedades llamadas primitivas, digamos, a las sociedades modernas del siglo XIX, ¿no? como seres naturales, digamos, que iban, digamos, transformándose, generando nuevas funciones, nuevos órganos, ¿no? Que lo hacían de alguna manera avanzar en esa, por ejemplo, en esa escala zoológica, ¿no? Entonces esa revolución, digamos, apelaba a esas formas, digamos, que naturales, digamos, o esas analogías naturales, digamos, pero que en el fondo no terminaban por dar cuenta efectivamente de cuáles eran las claves de la transformación o del desarrollo. Entonces, bueno, esto por un lado, y esto evidentemente bueno, en este sentido entonces viene el materialismo histórico a presentar de alguna manera batalla contra estas interpretaciones, en muchos casos idealistas, que por supuesto no desaparecen y van a ser muy avanzado el siglo XX, por supuesto, estando presentes. Yo me mencionaba antes Benedetto Croce, ¿no? Si uno toma algunos textos de la década del 30, ¿no? Estos libros, por ejemplo, La historia de Europa en el siglo XIX, o la historia como hazaña de la libertad, ¿no? En castellano, pero se llama La historia como acción y pensamiento, si mal no me acuerdo, que es el 38, 39. Esta idea, digamos, como llama, la religión de la libertad, ¿no? La libertad como agente histórico, que explica ese proceso para Europa, ese proceso que está dado en esa lucha de la libertad con otras formas que la niegan, o otras manifestaciones que la niegan, digamos. Y esta es la clave interpretativa del proceso histórico a lo largo de la historia de la humanidad, o por lo menos de Europa en los últimos siglos, ¿no? Es decir, ese principio que supera cualquier ideología, o digamos, la historia como la historia de este valor moral, que es la libertad, que, digamos, se encarna en diferentes manifestaciones, en el liberalismo, por ejemplo, pero que supere inclusive al liberalismo, ¿no? Entonces, bueno, esta idea, digamos, de una confrontación permanente entre la libertad como principio ético, digamos, y las aquellas manifestaciones que tienden a negarla, ¿no? Para su época, el fascismo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, y otras manifestaciones que pueden ser no solo políticas, sino culturales, etcétera, etcétera. Digo, en ese sentido, no es, por supuesto, estas formulaciones idealistas, digamos, siguen estando presentes. En todo caso, bueno, más allá de observar un proceso histórico donde los individuos se desenvuelven, ¿no?, a través de una serie de comportamientos, en definitiva, esa historia o ese cúmulo de fenómenos, de acontecimientos, solo es posible de encontrarle sentido a partir de identificar, digamos, cómo aparecen estas fuerzas contradictorias, digamos, ¿no? En el sentido de que no tienen un punto de culminación, no es una visión teleológica, sino básicamente que la libertad va, digamos, esta confrontación entre la libertad y las manifestaciones que se le enfrentan, o, digamos, entre el bien y el mal, si queremos ponerlo en esos términos, que a veces aparece en Croce, es una lucha permanente, digamos, que no va a desaparecer, porque la libertad necesariamente exige una contrapartida, digamos, que son esas fuerzas, digamos, que pueden ser el comunismo, que puede ser el socialismo, ciertas manifestaciones del catolicismo, por ejemplo, lo que llama el activismo, el imperialismo, etcétera, etcétera, digamos, tienen que existir para que la libertad, digamos, exista, porque si no hay este elemento contradictorio, digamos, que niega la libertad desaparece, ¿no? Y este es, digamos, el valor, digamos, es la historia de la humanidad, o la historia de Europa, o de cualquier país, se entiende en función de estos valores. Digo, no sé cómo llegué acá, pero vamos a volver. Usted estaba planteando que la geografía ataca este tipo de... Lo que quiero decir, sí, por supuesto, pero digo, no, esto no quiere decir, digamos, que desaparezca este tipo de historia idealista, digamos, en el caso italiano, la figura de Croce, además convertido un poco en el líder, digamos, del antifascismo, más allá, digamos, que conviva perfectamente con el fascismo, ¿no? En tanto no ataque, digamos, al régimen fascista, y, digamos, Croce aparece como aquel que ha firmado el manifiesto de los intelectuales antifascistas en la década del 20 y, bueno, se convierte en esa figura, ¿no? Central en la historiografía y en la filosofía italiana, digamos, es una autodidacta, digamos, y por lo menos hasta los años 50 es la figura dominante, y después lo van a continuar otros autores, digamos, ligados a esa tradición idealista, digamos. Después veremos, en todo caso, digamos, en ese contexto, la aparición, no la aparición, pero sí la importancia que va cobrando la historiografía marxista en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la medida en que no es que no existiera, pero sí, digamos, como Volpe al principio, otros autores, pero sí, digamos, como una expresión más de esta importancia que tiene el Partido Comunista en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, y, digamos, por otro lado, no solo como expresión política, sino con este intento del Partido Comunista también de crear una red, llamémosle, de instituciones a nivel, digamos, de la cultura, ¿no?, editoriales, etcétera, que encuentra también en la historia una expresión, digamos, más allá después si esa historiografía de, digamos, y por otro lado también ligada a la publicación de si bien esto también es relativo, de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, ¿no?, que se convierte un poco en el faro del marxismo italiano, más allá de si efectivamente el marxismo italiano puede, digamos, aprovechar, o puede, o quiere, digamos, ciertas perspectivas de Gramsci. Pero bueno, en todo caso eso lo veremos después, pero digo, más allá de esto, digamos, Gramsci ahí aparece digamos, con una presencia, inclusive para debatir temas candentes de la situación italiana, como es el tema del desarrollo, del norte, sur, la revolución rusa, el modelo, digamos, económico, digamos, en la que tomando unos y otros a Gramsci, van a debatir cuál es, digamos, históricamente, pero al mismo tiempo, en definitiva, cuál es la situación del presente italiano y cuál es el camino hacia el futuro, ¿no? Pero eso lo dice más Anderson, ¿no? Eso lo dice más Anderson que Hobsbawm. ¿Qué cosa? Lo de Gramsci. Bueno, Gramsci, hay alguna cosa que tocan todos los autores, digamos, me parece que muchos no dicen, pero después vamos a volver a Gramsci y ver algunas cuestiones que me parece, Sajón me parece que también, cuando habla de determinado uso de conceptos como la hegemonía, ¿no? Pero bueno, yo después vamos a ver, calculo que la clase que viene, algunas cuestiones de la producción marxista. Y Gramsci me parece uno que nos puede interesar, digamos, dentro de este mundo multitudinario y de distintas perspectivas, que por supuesto no vamos a hacer referencia, que nos gusta Perry Anderson, me parece que Gramsci puede ser una vertiente que podría analizar. Pero digo, más allá de esto, también creo que todos ellos coinciden, estos autores, en que el peso de Gramsci parece ser menor en el marxismo italiano que en lo que efectivamente la referencia digamos, en general, digamos, se está planteando en el caso de Italia insisto, sobre todo desde el punto de vista historiográfico, pese a Gramsci, pese a ciertas perspectivas renovadoras que plantea Gramsci, una historiografía de izquierda o marxista poco o relativamente poco renovadora, ¿no? En el sentido de poner en debate ciertas categorías, digamos. Inclusive con poca permeación, perdónenme los términos, tengo que recurrir a poco permeable a la, por ejemplo, al marxismo británico, ¿no? Es decir, digo, por lo menos en cuanto masivamente quiero decir, digamos, las traducciones de Thompson al italiano, esto no quiere decir que otros autores los conozcan, digamos, en su idioma original, pero van a ser relativamente tardías, lo cual también muestra un poco esto que plantea Perry Anderson en algún momento, ¿no? El cierto, no dice este término, ¿no? Pero cierto provincialismo, inclusive, en el intercambio entre teórico marxista, digamos, o cierto desconocimiento, que tal vez es, me guío y me fío de lo que dice Perry Anderson, pero que si uno también lo traslada al plano ya no solo teórico, filosófico, teoría política, pero al plano historiográfico, ustedes habrán visto, inclusive en historiografía, que en realidad digamos, el vínculo que la historiografía, el campo historiográfico de determinados países tiene con otros europeos, que son con otros europeos, es bastante modesto. Es decir, digo, no sé hoy, pero hasta no hace mucho tiempo, digo, me parece que la circulación de textos, la publicación de traducciones, insisto, más allá de que algunos autores puedan estar, por supuesto, al tanto de lo que se está produciendo en Francia, en Inglaterra o lo que sea, pero básicamente creo que esto fue traducido, por ejemplo, a su bajada a la enseñanza, digamos, de futuros historiadores, es bastante limitado, ¿no? Entonces esa cosa, digamos, de una Francia poco permeable a determinadas producciones que son vecinas, o una Italia, digamos, muy cerrada sobre sí misma, por lo menos hasta los años 60, si no más, una Alemania muy ligada a esa tradición historicista que mencionábamos, es decir, una Alemania que cuesta mucho romper con esa fuerte tradición historicista, digamos, que ha dominado el siglo XIX, de ahí, por ejemplo, las dificultades, no me acuerdo si alguno de los textos lo menciona, pero Karl Lamprecht, este historiador que pretende imponer, digamos, esta nueva mirada, llamémosle positivista, a través de, digamos, establecer determinadas leyes psicológicas, digamos, una historia más omnicomprensiva de lo que se choca con una tradición historiográfica muy, muy, muy sólida, digamos, muy asentada en el campo universitario, muy ligada, estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Muy ligada al, bueno, al poder político y a la función política, digamos, de la historia, que sigue consolidándose en un momento de tensiones, como es el fin del siglo, la expansión imperialista, etcétera, etcétera, que choca, digamos, contra ese predominio, digo, que tiene determinada corriente o tradición, ¿no? Y uno va a ver que la renovación historiográfica en Alemania es sumamente tardía, ¿no? Es decir, bueno, porque además Alemania sufre los efectos de la Primera Guerra Mundial, del fascismo, del nazismo, y la derrota de la Segunda, o la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, eso que uno empieza a percibir en algunos casos en la década del 20, del 30, por ejemplo, Anales, para nombrar algo archiconocido, aunque sean expresiones dentro de un medio todavía tradicional, en Alemania realmente van a, por supuesto, uno podrá encontrar determinados autores que rompen con este sistemática que estoy diciendo, pero recién en los 60 se podría empezar a hablar de una renovación historiográfica en Alemania, ¿no? Entonces digo esto, volviendo al tema de la universidad y lo que hablaba acá el compañero, ¿no? Cómo muchas de estas tradiciones, o de corrientes, o de tendencias, o de modas, están ligadas estrictamente, están ligadas no solo a las bondades o no bondades de los las perspectivas, digamos, que están ofreciendo, sino también de determinadas estructuras académicas o de determinadas corrientes dominantes que se enfrentan, digamos, se enfrentan y con éxito muchas veces a la renovación. Bueno, y esto trasladado a la Tercera Internacional o al peso que van a jugar los partidos comunistas, en todo caso, además de otros elementos, en limitar justamente el intercambio, el debate, esto que de alguna manera parece decirnos Perry Anderson que sería consustancial, más allá de ciertas excepciones, al marxismo occidental. Marxismo occidental que nace de la derrota y de su enfrentamiento posterior con el fascismo y con el propio estalinismo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y volviendo a lo que estábamos diciendo, bueno, básicamente lo que yo quería decir era, bueno, el tema que aparece y que puede caracterizar por lo menos ciertas facetas del materialismo histórico, digamos, que es esta idea que se corresponde, me parece que al clima de época, segunda mitad del siglo XIX, en cuanto a una concepción materialista, digamos, que toma como punto de partida, digamos, la materia, digamos, como sustrato de toda realidad física y del pensamiento, digamos, ¿no? Una concepción materialista, digamos, que apunta a la idea de que el mundo es posible de conocerlo a través de su naturaleza material, digamos, ¿no? Y de y que esta, digamos, es digamos, prima, si queremos, y es independiente en todo caso, o si queremos, prima sobre la conciencia y sobre el espíritu, y en todo caso es independiente de esta, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que ustedes saben es esta idea, digamos, de cómo Marx está planteando esta serie de fenómenos, digamos, esta perspectiva, digamos, a partir de lo que él entiende que es la función primaria de la sociedad, ¿no? Digamos, de estas de la necesidad de satisfacer digamos, partir de la satisfacción de estas necesidades primarias, ¿no? Básicamente, y por lo tanto entender la sociedad, ¿no? Como una como constituida, digamos, o como sistema de esas relaciones sociales que se establecen alrededor de la producción y de la reproducción, digamos, ¿no? Es decir, de la satisfacción de necesidades primarias, digamos, que son las establecidas para la producción y la reproducción. Entonces, de alguna manera, este es un intento de alejarse de todas estas interpretaciones, de estas concepciones místicas, idealistas, digamos, si queremos, y pensar, digamos, el proceso histórico, el desarrollo histórico, en todo caso, como un proceso natural, digamos, que es sometido a determinadas leyes, que hay que descubrir, de alguna manera, ¿no? Esta identidad que en algunos textos de Marx también se plantea, y después se va a repetir mucho, sobre todo en el periodo de la Segunda Internacional, tratar de establecer estas leyes que rigen el mundo de lo social, digamos, y de identificar el mundo natural con el mundo social, ¿no? Con el mundo histórico, ¿no? Es decir, para, digamos, en algún texto, digamos, para Marx es claro, digamos, que ese proceso, en la historia en todo caso es un proceso natural, ¿no? Sometido a determinadas leyes, digamos, al mismo tiempo que es un drama universal, ¿no? En donde, digamos, está representado por los propios hombres, ¿no? Esta dicotomía o esta codeterminación, si queremos, que Sajón está planteando en algún momento en el texto, ¿no? Que de alguna manera permite percibir dos corrientes, digamos, interpretativas, me parece, sobre el marxismo, que en algún caso se confunden, en otras no, pero digo, aquellas que donde va a predominar esta búsqueda de establecimiento de estas leyes a través de la recurrencia a la dialéctica, y por otro lado aquellas que van en algún momento van a poner más énfasis en la agencia histórica, o la agencia histórica suena horrible. En el papel de los seres humanos como agentes históricos, más allá del grado de condicionamiento que de alguna manera puedan tener. Un poco, digo, esta... bueno, esto me parece un poco este planteo, digo, porque aparece de alguna manera en los textos que ustedes tienen, en todos de alguna manera, ¿no? Por un lado, buscar cuáles son estas leyes. Bueno, para algunos autores podrán ser, digamos, estas relaciones dialécticas que permitirían entender, digamos, el desarrollo histórico, por ejemplo, o el funcionamiento de la sociedad, digamos, ¿no? Digamos, tratar de alejarse de esta concepción, digamos, de acontecimientos históricos que están gobernados por el azar, sino por leyes internas, ¿no? Bueno, estas leyes internas hay que determinarlas. En todo caso, hay algunos autores que están planteando, bueno, esta idea, ¿no? Un proceso social que está regido rigurosamente por ellos. ¿Cuáles pueden ser? Sí, puede ser, digo, pero en general, digamos, la tradición posterior a Marx, y ahí como lo plantea Perry Anderson, ¿no? La segunda, creo que habla de la segunda generación, pero este periodo, digamos, de la segunda internacional, años 90, hasta la Primera Guerra Mundial, de alguna manera, por supuesto, pueden coincidir distintas perspectivas. Están tratando de sistematizar el materialismo histórico, esto que este conjunto de textos que han ido apareciendo, digamos, que han sido en muchos casos o que en muchos casos no se conoce todavía, y por supuesto sobre ellos no van a poder sistematizar el materialismo histórico, pero de aquellos textos que en muchos casos han sido preparatorios finalmente del Capital, digamos. Y que, bueno, esta idea que va a asumir Engels, fundamentalmente, y que van a asumir otros autores como Mehring, como Labriola, como Plejanov, bueno, estos, Kautsky, básicamente, de tratar de sistematizar esa producción de Marx, digamos, otorgarle, digamos, cierta capacidad de, además, poder ser transmitida, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, buscar, digamos, cuáles son los mecanismos que permiten explicar el cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta idea, digamos, de la reflexión dialéctica, ¿no?, que se pone en juego, de alguna manera, y que, bueno, apunta justamente a identificar cuáles son esos mecanismos que generan la transformación del sistema, digamos, que permiten mostrar la transición de un sistema a otro, o de una etapa a otra, o de un modelo a otro, ¿no? Entonces, esta referencia, digamos, al autodinamismo, digamos, ¿no?, de pensar, digamos, en la realidad social o como un todo dinámico que se va moviendo, digamos, que está en estado de desarrollo, digamos, y buscar, digamos, el principio, digamos, el motor, digamos, de este autodinamismo que permite el desarrollo de ese todo que la sociedad, que es el principio de contradicción, ¿no? El principio de contradicción, de alguna manera, es lo que, digamos, llevaría a explicarnos cómo el mundo real se va transformando, digamos, va generando modificaciones, va sufriendo modificaciones a partir de estos elementos contradictorios. Entonces, ese principio de contradicción que tal vez estaba planteando en el plano de lo ideal, digamos, Marx lo va a bajar al plano de lo material, ¿no?, y lo que va a tratar de encontrar cuáles son esas contradicciones o esas contradicciones que generan, digamos, ese cambio. Entonces, uno podría decir, bueno, un principio, digamos, en función de estas necesidades primarias que donde esta concepción materialista de la historia que decíamos, ¿no? Una de las contradicciones básicas que se podría plantear es entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Esta relación, digamos, entre los individuos, una sociedad, digamos, que necesita producir bienes para poder subsistir y reproducirse, digamos, frente a la naturaleza. En función de esta relación, digamos, contradictoria, tendremos como resultado determinado estadio de las fuerzas de producción. es decir, la capacidad la capacidad de los seres humanos de obtener de esa naturaleza, de aplicarla a esa naturaleza, una serie de instrumentos, digamos, que le permitan obtener su sustento. Ahí ustedes ven en el texto de Hobsbawm, cuando él diferencia, no me acuerdo exactamente, plantea que la historia tiene una dirección, ¿cuál es esa dirección? Comparado con otras teorías, me parece que le está diciendo algo así, es justamente la emancipación del hombre de la naturaleza. Esta capacidad, digamos, de controlar la naturaleza que hace irreversible la historia, ¿no? Esta idea, digamos, que también de alguna manera aparece en Hobsbawm hacia el final, me parece, del artículo. ¿No? Entonces, una segunda contradicción podría ser esta planteada entre las relaciones de producción y entre las fuerzas de producción, y las relaciones de producción, ¿no? Este texto que ustedes habrán leído y que dice el prólogo a la crítica, a la contribución a la crítica de la economía política, donde los hombres. El resultado general a que llegué, una vez obtenido se vio de hilo con los estudios, puede resumirse así: en la producción social de su existencia, los hombres encontraron determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas primitivas materiales. Conjunto de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se eleva un edificio jurídico y político y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su ser. Al llegar, este texto lo vieron, lo conocen, ¿sí? ¿Qué texto es? El prólogo. A la contribución a la crítica de la economía política. Si no lo tienen, digo, porque en este. Vale, esa zona se agregó al En estas dos paginitas, ¿no? Están, me parece. Están sintetizadas, más allá de que puede hacer una interpretación de lo que pueda dar determinadas están sintetizados, digamos, los principios del materialismo histórico, más allá de que se puedan leer esto de una manera u otra, ¿no? De una manera u otra no. En todo caso, tal vez, completando estas lecturas con otras de más. Pero en este sentido, digamos, esta podría ser la segunda contradicción, si queremos, básica, digamos, a partir de la cual se podrían interpretar esos procesos sociales, ¿no? En cuanto a la relación entre el vínculo contradictorio entre el desarrollo o el estadio de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, ¿no? Que de alguna manera, digamos, esa contradicción, bueno, podrá manifestarse en todo caso en el conflicto social, en la lucha a través de la lucha de clases, que digamos en todo caso generará o genera nuevas nuevas relaciones de producción, ¿no? Como consecuencia de esta contradicción que se puede manifestar a través de del conflicto. Hay otra contradicción que marca mal en el Capital, que lo hace muy al pasar y que dice que él no la va a tratar ahora, que es la relación, la contradicción entre campo y ciudad. Pero es un tema que él lo marca específicamente y que el marxismo ha tratado muy por arriba. En dos párrafos del Capital, así perdidos está, nada más. Bueno, y la tercera que se podría, sí, seguramente se podrá encontrar otra, digo, pero en función de identificar mínimamente alguna, es, o digamos, o planteado esto por algún análisis, digamos, del racismo, la relación con, digamos, contradictoria que se podría establecer entre base superestructura, el modelo de base superestructura, digamos, ¿no? Bueno, más allá de cómo se pueda pensar esta relación, ¿no? Por supuesto, si se pensara en forma mecanicista, evidentemente esto no constituye una contradicción, pero digamos, por lo menos en términos en términos contradictorios, evidentemente esa relación de ida y vuelta, más allá después de todas las disquisiciones que se pueden hacer acerca de lo determinante en última instancia, como planteaba Engels, era el factor económico, la base económica. Más allá de esto, evidentemente sería una forma de poder explicar a través de esa relación, digamos, entre los aspectos superestructurales y la base económica, la dinámica de una sociedad, del mundo real. Entonces, bueno, todo esto, en todo caso, viene a cuenta de pensar qué es lo que ofrece, en todo caso, el materialismo histórico como alternativa, más allá de que, como decíamos creo el otro día, y lo plantea Hobsbawm, en general, en esto hay absoluto acuerdo de todos los autores que plantean, que analizan, bueno, no sé si un acuerdo total, pero sí efectivamente que la influencia del marxismo y del materialismo histórico como horizonte teórico, por lo menos en lo que hace a la producción historiográfica, no digo en materia política, es exiguo en un sentido, insisto, porque hay que matizar mucho seguramente, es exiguo en cuanto a la producción o la asunción digamos de esta teoría en la producción de determinados historiadores. Es decir, si uno lee, bueno, estos textos de Hobsbawm, de Chabon, de Perry Anderson, de otros textos de Hobsbawm sobre esta temática, que tiene otros más, lo que no aparecen son historiadores. Sí, digamos, historiadores, por lo menos, en el mundo académico, que asuman esta, o pocos, no digo que no aparezcan, pero básicamente lo que tenemos sí es una influencia, en todo caso, más difusa, y que en todo caso es lo que plantea Hobsbawm como marxismo vulgar, ¿no? Que la otra vez creo que estábamos discutiendo acerca de esta clasificación, digamos, que suena peyorativa, que tal vez lo sea, ¿no? Y que evidentemente es, en todo caso, parece ser un resultado absolutamente necesario como para difundir esta teoría, en tanto y en cuanto se pretende que se constituya en una herramienta para la emancipación del proletariado, ¿no? Digamos, no una teoría que simplemente gire en los ámbitos académicos, sino que sea asumida por los trabajadores. Por lo tanto, esto necesariamente va a implicar una escolarización, si queremos, en parte, digamos, del materialismo histórico. Por otro lado, también, en la medida, como decíamos antes, que una parte importante de la producción de Marx no se va a conocer, se va a conocer mucho más tardíamente, pero además porque es una producción claramente fragmentaria, en buena medida también por la vida misma de Marx, digamos, como emigrado, como exiliado o como fuera. Entonces, en ese sentido, lo que es claro es que a partir, digamos, de esta producción, lo que tenemos es un proceso, digamos, de vulgarización, si queremos, de ciertas perspectivas. Pero más allá de todo esto, creo que la influencia del marxismo es importante en un sentido difuso, ¿no? Es decir, lo que aparece es, por lo menos, una presencia, digamos, amenazante, entre comillas, de las interpretaciones clásicas acerca del proceso histórico, más allá de, digamos, de la herramienta de ser una herramienta política o una herramienta que intenta develar el funcionamiento del sistema capitalista y que permita, digamos, al proletariado, digamos, emanciparse. Además de este segundo aspecto, también esta amenaza a una producción historiográfica que, digamos, transitaba por estos carriles que yo mencioné antes y que ustedes ya conocen, ¿no? Es decir, en ese sentido, esto es muy claramente percibido por los historiadores, por los cientistas sociales, ¿no? Que ven avanzar una perspectiva, digo, amenazante en el sentido de que, bueno, viene a trastocar estas perspectivas idealistas, digamos, y aparece además como una interpretación sistemática sobre el devenir, digamos, histórico, ¿no? Es decir, más allá de que en muchos casos desde la oposición al marxismo o de su mirada con cierta preocupación, esa mirada crítica al materialismo histórico devenga también en una vulgarización. Es decir, esta idea, digamos, que aparece en muchos autores, que el materialismo histórico es puro economicismo, ¿no? Y por lo tanto, entonces, lo que se empieza a discutir es que en realidad esta interpretación cae en los mismos excesos que la producción anterior. Si antes, digamos, se pensaba en la importancia de la política, de la vida política, de la vida del Estado como eje articulador para entender el proceso histórico, el papel de los grandes personajes, por supuesto estoy haciendo una visión esquemática, pero que ahora muchos temen que se recaiga en una versión materialista, economicista, mecanicista, donde desaparecen por otro lado los grandes personajes y vemos aparecer las masas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese marxismo vulgar, creo que lo comentamos la otra vez también, que Hoffman está planteando, digamos que primero que está expresando una perspectiva que es la de Hobsbawm en los 70 o fines de los 70, que seguramente continúa, digamos, dando cuenta de toda esta discusión que ellos mismos desde los años 40 en Gran Bretaña con otros autores vienen discutiendo digamos, es una discusión vieja en todo caso, ¿no? Contra el estalinismo, contra el economicismo, ¿no? Sí. No, a mí también me confundió mucho el tema de las teorías montadas o las corrientes históricas montadas a partir de el marxismo vulgar, porque no termino de entender muy bien si ese marxismo vulgar es una mala interpretación o una interpretación segmentada de lo que Marx quiso decir. Están montando una teoría histórica a partir de algo que no es, sino que es una interpretación no profunda del desvirtuando, claro. Sí. Digo, es como que es algo, no sé, como un hijo bastardo del marxismo, bueno. ¿No? Bueno, es un buen tema, digo, lo que pasa es que volvemos no terminé de entender bien claro cuál era, qué pata le falta a esa teoría para surgir de un marxismo no vulgar, sino de un marxismo real, el marxismo que Marx quiso decir. Claro, lo que pasa es que el tema es, volviendo a lo que decíamos el otro día, ¿no? Que estábamos charlando, digo, uno podría decir, bueno, acá hay una cuestión histórica. Si yo tengo una visión vulgar de, no sé, de la medicina, necesariamente voy a tener que incurrir en soluciones que no son originarias de la medicina, sino de una interpretación arbitraria mía. En ese punto, una discusión histórica hasta el día de hoy entre la alopatía y la homeoplastia. Está bien. Pero, perdón, entonces, Ernesto, ¿quién tiene la? Yo me inclino a una, tal vez por ignorancia. Pero digo, acá también está el, pero para que antes que se me escape algo, digo, primero me parece que está, digo, también hay que anclar, digamos, en qué momento se está leyendo y qué se está leyendo de Marx o de Marx y Engels, seguramente, y en qué clima, digamos, intelectual, porque esto también me parece que es importante. No es lo mismo leer a Marx en 1890, no, claro, que en 1930 o en el Wall, digo, ¿no? Claro, uno que ha ido acumulando inclusive una serie de textos de Marx, pero al mismo tiempo toda una serie de lecturas que seguramente, si uno quisiera tener una perspectiva, como siempre se dice, bueno, mejor leer a Marx y Engels, ¿no? Porque, pero digo, uno llega a eso con una serie de lecturas que se van superponiendo, ¿no? Como en cualquier, no solo para Marx y Engels, si uno quiere estudiar el peronismo, tiene que sacar una serie de velos, digamos, que son importantes, ¿no? Que han tratado sobre, no sé si el ejemplo es la correlación es, pero bueno, volvamos, dejemos el pelotismo aparte, ¿no? Pero digo, uno tiene, digo, la Argentina, bueno, nosotros decimos, bueno, ¿qué marxistas conocemos? Desde la carrera, ¿no? Entonces conocemos a los clásicos, llamémosle así. Ahora, esa lectura que tenemos, por ejemplo, de Hoffman, ¿no?, de Thompson, de Christopher Hill o de quien fuera, es una lectura que debemos circunscribirla a determinado momento histórico, a determinadas preocupaciones. Entonces el problema es quién tiene el estandarte histórico, no, claro, la palabra, de pero lo una que cosa es la lectura marxista. Ahora, uno podría decir, es posible que una visión muy, muy determinista, muy, muy mecanicista, no sea la adecuada, en todo caso parece poco rica en función y de... Eso es lo que llaman marxismo vulgar, porque una cosa es una exégesis del marxismo y otra cosa es una interpretación vulgar del marxismo que digo, ha dominado buena parte de la producción marxista también, ¿no? Me parece. Una cosa es leer lo de Perry Anderson y uno ve estos autores que menciona. Ahora, lo que no se menciona es toda una producción manualística, toda una serie de publicaciones que, digo, desde fines de los años 80, si queremos, o antes, pongámosle en Alemania, están divulgando una perspectiva de lo que es el materialismo histórico, y que ha sido asumida por buena parte de los que se consideraban marxistas, digo, ¿no? Entonces ahí también, digo, operan toda una serie de factores, digo, que uno podría decir, bueno, me parece que esa perspectiva, digamos, está fijada por Stalin, ¿no?, que termina convirtiéndose en un dogma, va contra los preceptos, de alguna manera, de Marx y Engels, ¿no?, de pensar esto simplemente como, no tan simplemente, como una teoría que debe ser, digamos, confrontada con la praxis y, en todo caso, con, digamos, en el caso historiográfico, con el análisis histórico y ver en qué medida funciona. Pero volviendo a la discusión de la otra vez y que después retomaremos, es cuando sale este grupo de marxistas británicos. Ya está igual. Porque yo no sabía si la pregunta de él quizás era que la mala interpretación era adrede, que se quería divulgar eso. Adrede puede ser en el sentido de que seguramente uno puede ver que no son lecturas sencillas, y en todo caso también, digo, estoy pensando a fines del siglo XIX, hay toda una serie de mecanismos de difusión del marxismo, por ejemplo, en Alemania, ¿no?, digamos, donde está el partido socialista más importante, que pasa por bibliotecas, por folletos, por cátedras ambulantes, por centros de enseñanza, donde hay figuras importantísimas como Rosa Luxemburgo, pero seguramente habría, digamos, otras formas de transmisión mucho más esquemáticas, digamos, que darles a leer, digamos, textos, se podría dar el manifiesto, por ejemplo, que es un texto mucho más accesible, pero que exige, digamos, un esfuerzo intelectual que, bueno, digamos, esto podía seguramente hacerlo el grupo de intelectuales o de gente, pero posiblemente una parte importante de y esto también se ve en la correspondencia, inclusive de Marx, que no, digamos, con determinadas figuras del marxismo, ¿no?, donde, bueno, este texto, esta carta de Engels a Joseph Bloch, que no sé si la han leído alguna vez, o a Schmitt, digamos, estas cartas donde justamente lo que Engels está haciendo es tratar de desmontar esta idea que, por ahí lo comentábamos el otro día, pero digo, en esta correspondencia se ve, digamos, después se le critica a Engels lo que dicen en esas cartas, pero también son cartas, ¿no? Entonces también hay que ponerse en cierta perspectiva, digamos, intención pedagógica de Engels, que les está diciendo, bueno, pero sobre todo esto, ¿no?, esta idea, digamos, de romper con esa asunción de formas muy mecánicas o muy economicistas, digamos, que van contra toda lógica teórica, digamos, o contra toda coherencia, pero además, digamos, que van contra lo que ellos mismos están planteando, sobre todo. Esa virtud me parece que tienen ellos de plantear la necesidad, digamos, de una teoría que, como toda teoría, debe estar viva, que tiene que tener una dinámica, que es su contrastación permanente con la realidad o con la investigación histórica, en este caso. Por lo tanto, lejos están ellos de aceptar esa cristalización de esa perspectiva. Ahora, a esto se une, digamos, después seguramente también, o mejor, más que del 17, tal vez, o a partir del 17, y después con Stalin, ¿no?, en todo caso, seguramente se cierra la posibilidad de debate dentro de los los grandes teóricos, o algunos de los grandes teóricos como Bujarín, va a desaparecer finalmente toda esta primera generación de revolucionarios y de teóricos y de intelectuales, desaparece forzosamente, digamos, más allá de que ya hubiera desaparecido toda posibilidad de debate, ¿no? Porque los mata Stalin, o emigran como Trotsky, lo que fuera. Entonces recién, digo, esa, lo paradójico es justamente ese proceso, ¿no? En el país donde supuestamente se encarna, con todas las comillas que quiera, esta digamos, o se da este proceso revolucionario, es donde efectivamente se cierra toda posibilidad de debate, digamos, y que además se reproduce en cuanto los partidos comunistas, o por lo menos una parte de los partidos comunistas en el mundo, terminan, digamos, aceptando los dictados del Partido Comunista Soviético. Bueno, esto va a ser un proceso en la Unión Soviética, por ejemplo, en el campo historiográfico, en realidad, recién a partir del Congreso de Roma, del Congreso de Historia de Roma, los historiadores soviéticos van a empezar de la Unión Soviética, van a poder empezar a tener un contacto más fluido con los historiadores occidentales, van a concurrir a este congreso, ¿no? Pero si uno ve, hay un texto interesante que es el de Franco Venturi en el libro de los populistas rusos, historiador italiano, donde un poco describe esa situación, ¿no? De la producción historiográfica y de cómo aparecen o desaparecen muchas figuras del proceso revolucionario en función, o de ciertos temas, ¿no? Que están estrictamente en función de las decisiones emanadas de Stalin, fuera, digamos, de una, y bueno, desaparecen ahí, o por lo menos son callados, historiadores digamos, previos al 17, ¿no? El más conocido creo que era Pokrovsky, ¿no? Que finalmente van a tener que alinearse a una interpretación, digamos, única, o por lo menos a la falta de debate, ¿no? Pero bueno, volviendo a... Pero digo, ¿quiénes son los que realmente leen adecuadamente a... Si es que es necesario pensar en una teoría cristalizada? Porque lo que vos preguntás es, en definitiva, ¿quién lee o interpreta más adecuadamente la... A los fundadores del materialismo histórico? Un concilio de obispos parecían las internacionales. Un concilio de obispos parecían las internacionales. Claro, planteas cosas, no, porque al calificar de vulgar a cierta corriente. Claro, pero eso es de la idea de sostener una fidelidad, digamos, a las sagradas escrituras. Entonces digo, si la idea es una teoría que se va renovando, se va construyendo en el tiempo, se van profundizando o, digamos, debatiendo y discutiendo algunas cuestiones, bueno, como plantea Hobsbawm, ¿no? Me parece, en esos textos que ustedes tienen, bueno, todo lo que hace al mundo antiguo, bueno, Marx no tenía en ese momento, o Engels, tenían los conocimientos adecuados como para realizar una interpretación adecuada, justamente, y por lo tanto esto es materia necesaria, podríamos decir, ¿no? Bueno, esto me parece que está, entonces, porque si no uno podría decir, bueno, Hoffman y Thompson son los que, o Christopher Hill, Maurice Dove, Donator, George Rudé, etcétera, son, bueno, todo este grupo, pongámosle, de marxistas británicos, son los que leen adecuadamente a Marx y Engels. Tiene una interpretación no mecanicista, no economicista, hablan de justamente esta relación dinámica entre teoría, investigación histórica, pero al mismo tiempo, digo, yo pues me voy al lado siempre de los historiadores, que es lo que conozco, al mismo tiempo les surgen en Inglaterra otros que dicen, no, ustedes son culturalistas, ustedes se están alejando de lo que es el materialismo histórico, digamos, o la esencia, digamos, del materialismo histórico. Es decir, dejan de lado, digamos, los aspectos, para decirlo muy llanamente, económicos. Lo dejan de lado, digamos, analizan el tema de la conciencia, la subjetividad, todo muy lindo, la historia desde abajo, pero lo esencial, entonces, uno dice, es Thompson o Richard Johnson el que les dice esto, o entre otros, hay un gran debate, ¿no? Sí. ¿Quién es? No, digo, porque lo tenía en el centro Thompson, y hacía las banderitas flamear, donde decía acá la lectura más posta del marxismo, y viene Johnson y se la saca, y dice, vos no haces una lectura adecuada. Entonces seguimos la misma historia. Está bien, lo que pasa es que normalmente en casi todas las ramas del conocimiento, cuando se habla de conocimiento vulgar, por ahí Hoffman está usando mal el término vulgar, porque yo lo que interpreto como cosa vulgar no es una interpretación que genera el marxismo británico, sino un conocimiento superficial del marxismo sin haber leído jamás a Marx y Engels, sino el que puede tener un tipo que jamás se... Entonces, yo interpretaba eso. Ahora, si estamos hablando de distintas interpretaciones, o aún de interpretaciones que el marxismo considera espurias del marxismo, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de interpretaciones no ortodoxas del marxismo, no vulgares. Está bien. Eso es lo que a mí me confundía, porque yo digo, montar una teoría sobre algo superficial... Pero lo que confunde de Hoffman, me parece, es que todo el listado que él hace de lo que él considera expresiones, manifestaciones del marxismo vulgar, son aspectos que no son ajenos al materialismo histórico. Claro. Porque él dice, bueno, sí aclara que en algunos casos se produce cierta... esquematización, ¿no? Base de superestructura, la base determina totalmente, digamos, la superestructura son simplemente reflejos de la transformación de la base, o leyes que parecen universales, absolutas o lo que fuera, digamos, bueno, que también estos historiadores rechazan, ¿no? Pero en realidad la enumeración que él hace, evidente, si uno, bueno, yo las anoté, digamos, ¿no? Pero si uno las mira, dice, interpretación económica de la historia, modelo base superestructura, intereses de clase y luchas de clase, leyes históricas y la inevitabilidad histórica. Temas específicos de investigación histórica derivados de Marx, movimiento obrero, revoluciones, bueno, digo, buena parte de esto por lo menos. Ahora, en ese marxismo vulgar también incorpora otro elemento que también puede confundir, que es la idea, digamos, de que muchos de estos presupuestos del materialismo no son específicamente creación de Marx. Lo cual es algo también obvio, porque evidentemente nadie inventa de la nada, ¿no? Y aquí uno puede recoger un montón de influencias que tiene Marx, de la economía clásica, del socialismo utópico, de la historiografía, etcétera, etcétera, etcétera, digamos que va recomponiendo en una nueva interpretación teórica, ¿no? Entonces, bueno, ahí digo, bueno, no vamos a seguir discutiendo sobre este término, pero yo estoy de acuerdo con vos en esta buena disquisición que hacés entre lo que Marx sugiere, digamos, que es una interpretación, digamos, alejada en todo caso de los cánones del marxismo, si la tomamos en ese sentido, ¿no? Yo diría en el fondo una aplicación teórica que, digamos, se impone sobre el caso histórico o sobre la realidad social, ¿no? Es decir, una teoría asumida como explicación en sí misma, ¿no? Digamos, me parece que Hoffman lo que está tratando de decir con esto de marxismo vulgar es, bueno, digamos, hay una riqueza en los planteos teóricos de Marx y Engels que muchos historiadores no lograron, además de los intérpretes, no lograron asumir o no pudieron ver. El tema, digamos, es, yo creo, insisto, en la historicidad, digamos, de la lectura de Marx y Engels, ¿no? Y de cualquier teórico. Me parece que, yo diría que la posibilidad de conocimiento de estos autores y de reflexión sobre sus escritos es diferente en función de los tiempos y lecturas que se puedan hacer de ellos. Y posiblemente también la necesidad, digamos, en cuanto a la utilización o reflexión acerca de esta teoría también son diferentes, ¿no? Por eso yo insisto tanto, me parece que es diferente, digamos, un momento de relativo auge del socialismo alemán, por ejemplo, aún con sus problemas, que una otra etapa posterior, si queremos, donde las posibilidades de un camino hacia el socialismo están bloqueadas, o digo, cada momento histórico, digamos, me parece que también lleva a una lectura determinada o a una búsqueda dentro de esas de esos trabajos teóricos particulares, ¿no? Y además porque también hay otro elemento que no mencionamos, pero que ustedes lo conocen perfectamente y es obvio, es que tampoco estos textos, digo, la sistematización del materialismo histórico se va elaborando y por lo tanto aparece un primer velo sobre esos textos, digamos, sobre esas lecturas. Digamos, podemos saber, salvo algunos, estos que menciona Perry Anderson, estos intelectuales, digo, ¿cómo sabemos a quién se está leyendo? ¿Se está leyendo Marx y Engels o se está leyendo a determinados exégetas vulgarizadores, ¿no? Y no se está leyendo directamente a Marx? Seguramente buena parte de los marxistas, digamos, de los militantes, etcétera, no leyeron a Marx o leyeron algunos textos sencillos de Marx, digo, pero ahora, pero por otro lado también todos sabemos que esos textos de Marx y Engels, o estos, algunos textos de Marx, el famoso capítulo sobre las clases sociales y la utilización que hace Marx sobre las clases sociales, por ejemplo, genera todo un debate y toda una serie de interpretaciones sobre, digamos, esta categoría. Por lo tanto, también, digamos, como buena teoría permite distintas lecturas. Seguramente, por eso decíamos al principio, más apropiadas unas, más ricas, que apuntan, digamos, a una utilización plena de las propuestas de Marx, y otras más sencillas y que tal vez apelan a fórmulas que puedan ser más fácilmente transmisibles. A mí me pareció cuando leí lo de Perry Anderson, sí, cuando él pone que el acento está en el aspecto mecánico o mecanicista, él creo que dice que es en parte también porque los textos que en vida de Marx circulaban eran, sí, el Manifiesto, el Capital y no sé cuál más, pero que muchos otros textos que después podrían ser tildados de culturalistas o algo así, como Ideología Alemana y otros, recién se publicaron, no sé, 40 años después. Después de la muerte de Marx, seguro. Entonces, en esos textos, sí, claro, del Manifiesto y del Capital, para alguien que no es marxista es mucho más fácil ver lo mecanicista del sistema que la parte cultural, porque me parece que ahí sí dice, bueno, estas tres cosas de base y superestructura o la contradicción de fuerzas productivas, y se ve más eso, como que es más didáctico, me parece. Uh-huh. Entonces tal vez por eso al principio, bueno, aparte porque era nuevo, era más fácil, me parece, que además explicaba o quería explicar el sistema capitalista para liquidarlo. Exacto, sí, te voy a decir algo que ahora se me escapó, pero esto digo, me parece que hay alguna razón para que este marxismo vulgar se extienda. No, pero, no, perdón, es pero la palabra de vulgar, lo de vulgar se lo pone Hobsbawm, porque claro. Tampoco se puede pretender que los 6.000 millones de habitantes conozcan como ilustrados pero en función de lo que vos decías, hay, me parece, algunos textos, y este que yo leí, sí, es un texto claramente, si uno lee esto, me parece que es muy mecanicista. El prólogo a la Constitución. Sí, ese párrafo del prólogo es un clásico para tildar al marxismo de mecanicista. Bueno, es un clásico. Con esto quiero decir, me parece que hay lecturas o textos. Ahora, después uno lo puede completar con otra lectura y dirá, no, bueno, esto. Pero este texto. Ahora, es un pecado ser mecanicista. No, es que desde el siglo XX se tilda todo lo que. Por eso, digo, ¿cuál es? No, pero quiero decir. Porque se utilizan los términos como un descalificativo, como decir, un test positivista, le hace caer todos los argumentos. Lo que pasa es que hoy en día está mal visto cuando vos decís pero eso es una economicista. Claro, pero es una descalificación de segunda respecto a si sos culturalista. Hoy claro, en día pero mucho son descalificaciones si que se utilizan antropólogo, sociólogo como... o lo que sea, y no economicista, que suena a vulgar con ese término. Bueno. Pero digo, en este mismo texto, si vos ves la frase, estaba buscando la otra. No importa, de la sucesión de los, para llamarlo vulgarmente, de la sucesión de modos de producción, que, ¿no? Que dice, cuando dice, a grandes rasgos podemos designar, como otras tantas épocas progresivas de la formación económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción. Ese párrafo es como que es un resumen de todo el marxismo. Bueno, pero además parece manifestar una linealidad, ¿no? Que después uno podrá decir, bueno, como dirá Hoffman en algún texto, en realidad, bueno, es evidente que no es una. Esto no quiere decir que necesariamente haya. Tenga que darse esta sucesión, que inevitablemente, pero eso es algo totalmente diferente a lo que dice Marx en ese párrafo. Lo que dice Hobsbawm es distinto, es una interpretación. Pero bueno, entonces siempre se cita este famoso, creo que lo comentamos la otra vez, de la correspondencia, creo, con los populistas rusos que yo mencionaba, creo, la otra vez, donde le consultaban si efectivamente, algo así, no me acuerdo exactamente, pero era así, a partir de las formas comunitarias que existían en Rusia, era posible. Si se podía saltar la etapa burguesa, bueno, y pasar directo al comunismo. ¿Sí? Entonces, bueno, Marx nos dice, mire, tienen que pasar por el capitalismo, y después, una vez que el capitalismo haya desarrollado capacidades, digamos, podremos alcanzar. Marx que contesta, no me acuerdo, dice, pongámosle, no tengo la menor idea. No, le contesta algo, bueno, que habrá que ver, digamos, cómo evoluciona Rusia, el sistema político, la economía, algo así que no me acuerdo. Pero quiero decir, entonces uno podría decir, bueno, este párrafo feliz o no es feliz, pero tampoco parece contradictorio con lo que está manifestando, por ejemplo, en este caso Marx, que no está planteando una receta que debe cumplirse o no. Y que además también es la discusión que se plantea en todos lados, en Rusia, ¿no? Acerca de que si esperar, digamos, que esa economía y sociedad burguesa se profundicen en la Rusia del principio del siglo XX, o si es posible, digamos, llevar adelante una revolución que sea democrático-burguesa y al mismo tiempo socialista, digamos, ¿no? Digamos, este viejo debate, digo, me parece que también son formas de lectura más ortodoxa o menos ortodoxa en función, pero la ortodoxia o no ortodoxia está muy ligada a que uno está leyendo, digamos. Yo coincido que si uno lee esto, este texto, parece ser una cosa muy, muy lineal, aunque aquí el compañero no, digamos, Usted de relación, digamos, está la determinación de la superestructura por la base, para no decir mecanicista, etcétera, etcétera. Ahora, al mismo tiempo, lo de ubicar al texto en su momento, ¿no? Sí, por supuesto, y por supuesto también confrontarlo con otros textos de los autores. Bueno, los mismos rusos lo debatieron y la mayoría decía, hay que esperar las etapas. Y si no me equivoco, Lenin dijo, las pelópidas, hagamos la revolución ya, pues si no, no la hacemos. Si nos quedamos esperando, no hay revolución. Exacto. Y se impuso él contra la inmensa mayoría que le decía que no. Exacto, no es por eso. Entonces ahí, perdón, ahí a veces me engancho con eso para decir, bueno, visto en lo material o en lo de las personas, al final ahí tuvo una influencia, ahí, nada menos que ahí, tuvo una influencia enorme la persona, no lo mecánico, sino que bueno, Lenin hizo la revolución. Sí, pero además de la persona, pensar desde una matriz marxista, si queremos, sí, en función de un contexto determinado. Sí. Es decir, porque la situación de Rusia de ninguna manera podía ser asimilable a la situación de Europa Occidental o de los países desarrollados. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí está, digo, si siguiéramos hablando de la teoría, cómo, digamos, esta teoría puede usarse de alguna manera o aplicarse a una realidad flexiblemente. Entonces uno podría decir, bueno, en eso está, ahí está la función de la teoría, digamos, ser un motivo inspirador o una guía, pero no ser la respuesta en sí misma, ¿no? En función de que, perdónenme que estaba acá media hora y después hacemos un recreo. No, que con respecto a lo que decía el compañero de vulgar o no vulgar, sí, y el punto 3 de lo que analiza Hoffman, que dice de cierta tendencia a ver clases y luchas de clases, y quizás nosotros acá en Argentina hay infinidad de textos de autores marxistas que ven todo conflicto social como lucha de clases. En Argentina yo veo que digamos que la teoría para explicar la realidad de los conflictos sociales está muy ajustada a una teoría que ni siquiera Marx lo veía así, de que todo conflicto social es lucha de clases. Por ejemplo, no sé a quién te referís. ¿Específicamente? No, a ningún autor, pero por ejemplo, las luchas sociales en Argentina en la década del 70, casi todas las miradas son como lucha de clases. Hay algunas miradas que no, que lo ven, digamos, desde un punto de vista político, luchas de intereses políticos, pero ¿hasta dónde es una lucha de clases? Bueno, es debatible. Las luchas políticas pueden expresar. Pueden expresar. Sí, sí, perfectamente. Pero hay una tendencia desde el marxismo a verlo solamente como lucha de clases. Sí, además, ¿cómo no va a ser vulgar el marxismo para Thompson y Anderson, gente que da clase en Harvard, en Yale, toman el café ahí en la Quinta Avenida? ¿Cómo no va a ser vulgar el marxismo? Pero el calificativo de vulgar. Café repaquete se toman en la mejor avenida de Nueva York. ¿Cómo no va a ser vulgar el marxismo? Lo establecido por el comunismo. Claro, nunca un café en la allá en la Siberia, viste, atorado. Bueno, otra interpretación que la que da el partido. Entonces, pienso que Orban se refiere a nunca un chori de parado. Bueno, pero en realidad me parece que el texto, sí, sí, también, pero me parece que el texto parte ya desde un punto de arranque que es, bueno, esta perspectiva que ya notan inclusive Marx y Engels, ¿no? Que después se extienda, digamos, en el siglo XX seguramente, ¿no? Esto es claro, pero me parece que Hoffman está apuntando ya desde el arranque mismo, ¿no? Pero, bueno, pero, no le voy a contar. Son unos adornos vueltos de Nueva York, a la Sorbona. Así lo chiflaron. Bueno, pero no banalizar. Eso es el mismo argumento que decir es un mecanicista ese. Bueno, exactamente. De hecho, la inmensa mayoría de los marxistas es exactamente. Burgués también. Por claro, bueno, sí, por eso, por eso digo que estoy utilizando el mismo argumento para descalificar un mecanicista, un positivista, por alguna banalidad, por un solo hecho de decirte una palabra. Pues no tiene nada que ver que el tipo enseña ahí. O sea, hay gente que cambió. Un Adorno sí cambió. Cuando se fue a Estados Unidos exiliado y volvió, y cuando lo echaron de cuando fue a dar clase de la Sorbona y lo echaron a patadas los estudiantes. Cambió. Pero estos tipos son marxistas que no molestan para nada. Están enseñándose acá adentro, en cualquier universidad. ¿Qué sé yo? Un Bakunin, un Labotier no se enseña acá adentro, que son tipos que por ahí son molestos. Pero estos tipos no molestan a nadie, por eso están dentro del sistema. Por eso lo enseñaron en las grandes universidades y todo ese tipo de cosas. Para mí, ¿no? Es mi punto de vista, obviamente. Bueno, lo pensamos y le contestamos. Vamos a un corte. Vamos a un corte publicitario. Me dejaste pensando en alguna respuesta, pero a lo bruto, a lo bruto. Perreta, no, así. A lo bruto tiene que ser. ¿Se acordaron ustedes de la madre y del padre? La trompa. Y el otro hacía que hacía como que le esquivaba si era recortito. Le tiraba así, se corría. Se tiró la gorra al policía para meterlo al milico en medio. Historia de Uruguay tiene. Chao. Francesco, el mate. Nosotros tenemos mañana. Medieval. Bueno. Bien, le voy a decir a. Yo había entendido que se los había dado. Ayer hoy o ayer estaba pensando que les iba a preguntar, ahora me olvidé totalmente. Así que le pregunto, porque yo entendí, yo hablé con Nora y entendí yo, evidentemente, que se los había mandado por correo. ¿Correo? No, habré entendido mal, seguramente, porque me dijo, no, los parciales también, bueno, algún caso de tamal, o algunos. Habló de uno. No le dejamos este correo. No. ¿Quién será ese de nosotros? Sí, lo habíamos dejado de correo. Me dijo de sexo indefinido. Peor todavía. Yo no debo. No, me dijo, no, bueno, puedo decir de qué sexo me dijo, pero no lo voy a decir. ella nos había dicho que nosotros le mandáramos un correo preguntándole la nota. Dijo eso y que si no, el día de... los mandaba con el profesor. Ah, sí, eso. Dice, si quieren saber antes, mándame un correo. Si no, las mando con el profesor. Una semana que viene. Sí. Bueno, entonces déjenme, no sé si tienen una lista de asistencia o ya me dejaron en algún momento el correo. No sé. Sí, sí, dejamos. Vez, no, la otra vez. Sí. Pero no sé si hoy alguien que vino por primera vez. No, pero profesor, usted la trae el... Sí, si la trae no va a ser bien, solo. Con buena voluntad, viento de cola. Sí, de viento de cola, sí, ¿no? No, trabajo barro. Está el martes. No, por ahí me la... No creo, pero por ahí, hoy yo no abrí el correo, creo. No, salvo que me lo haya mandado hoy, pero no creo. No, porque además el examen fue hace más de un mes, o sea, no, no, por eso, pero por ahí yo me... Bueno, si no se lo mandó, no se lo mandó. O por ahí está esperando lo que ella debe rellenar nuestros mails. O sea, ella, nosotros tenemos el de ella, pero... únicamente que la... esperando que nosotros no tienen. Esa parte que no tienen. Por eso. No lo habíamos anotado. No tienen nuestro, claro. Sí, a principio de año pasamos. O por ahí hicimos en la lista. Hicimos varias. El martes que viene. Total. Si no, les mando, le digo que me los mande y se les mando la nota antes. Si ella no tiene para no estar... Pero no hay urgencia. No, sí. Pero bueno, para ver la nota. Bueno, el otro tema es que preguntaban y yo... Acá la verdad que me falta hablar con Nora de este tema, que antes de venir hoy y después también se me pasó, que es que me había hecho un lindo cronograma, pero no importa, porque tampoco son tantas clases, de la tarjeta la voy a tener que cambiar, ¿no? Sí, ¿no? Tiene que pedir trabajos prácticos. ¿Eh? Tiene que pedir trabajos prácticos. Ahí se nutre de nuevas carpetas. Sí, no, es una realidad. No le des idea. Es una realidad. No, porque yo soy folio. Que está acumulando. Últimamente están un poco mezquinos, me entregan folios nada más, ¿no? Pero alguna carpetita, si te da un par de puntos adicionales al contrario. Bueno, de la entrega del trabajo práctico, o del informe, o de lo que sea, que no... acá encontré pero indefinido es este cronograma. Bueno, con Nora yo le preguntaba a alguno de ustedes, no habíamos quedado en claro si el coloquio lo íbamos a tomar la última clase o en el final, fecha de final. Estaba por ver, se dijo ella, porque exactamente, dependía de los francos, que de los días que no teníamos clases. Perfecto. Entonces, yo lo que no sé es si necesita dos o tres, o sea, yo vendría a las próximas, y así como vamos, y con el tema de marxismo vulgar, que seguimos luchando acá, seguimos, no avanzamos, pero vendría de dos, tres clases más. O sea que las dos últimas clases, pues sí creo que habíamos quedado, las ocuparía Nora, con lo cual el coloquio lo tendríamos que pasar para la fecha del final. No sé a ustedes cómo les va. ¿Y cuál es cuándo sería la última fecha, la última clase? 19 de junio. Eso sería lo ideal. Sí, pero sería lo ideal. Si no se puede. No sé, bueno, yo voy a ver, bien pensar a ver cómo puedo... pasa que hoy qué día es 15 de mayo. Bueno, pero ahora hablo para con la ella, próxima entonces, tenemos estos la procesos. Idea no, un momento, calma radical, a ver, termino con esto y ahora vamos a eso. Entonces mi idea sería o pongámosle dar el trabajo el 5 de junio, pongámosle, pero ahí tendría que ver cómo enganchamos si hay un coloquio el 19 o no. Pero, o si no, o el 29 de mayo o el 5 de junio. 29 de mayo es no la que viene, sino la otra. Exacto. Claro. Estamos un poco apretados. Fecha para el trabajo. Nora me había dicho las dos últimas. Tomaba las dos últimas. Domiciliario. El 5 de junio. ¿Y sobre esto? El trabajo va a ser sencillo. Hablo sin saber porque no lo pensé, pero yo va a ser un trabajo más o menos relativamente corto, o sea que lo pueden hacer perfectamente como para cerrar. Y después del coloquio, yo ahí no lo sé. Nora calculo que va a pretender tomar las dos últimas clases. A ustedes los complica mucho dar el coloquio el día del final. ¿De alguno de las fechas del final? No. Hay que anotarse como para dar el final. No. Venimos directamente ese día. No hay que anotarse. Me parece, yo una vez di así, dimos un coloquio en final y nos tuvimos que anotar como regulares y fuimos y dimos el final, pero era un coloquio. No, aprobamos como regulares, tenemos que anotarnos al final, entonces tenemos marca. No, pero eso lo puede manejar. Ah, porque tiene que pasar las notas. Y así me hicieron anotar. Claro, porque. Como si fuese un final. Pues tiene que pasar las notas, como si fuese un final. Claro, nos tuvimos que anotar como no puede pasar las notas, claro. Porque en esa fecha no puede promover, no puede pasar las notas si no estamos anotados. En realidad te dejan regular, quedas y tenés que dar el coloquio, quedas como regular y después cuando vas al final es un final, sí, pero es no es un complicado final. Ahora, es un coloquio. En realidad, claro, no puede pasar promovido. Tenemos una situación complicada con Nora que tenemos. Yo estoy, ella está en las mesas los lunes y yo en la mesa de esta materia los miércoles. Entonces yo lo que quiero es que tomemos los coloquios junto con Nora. Los dos juntos. Claro, porque sí, más o menos uno sabe qué dio, qué no dio, qué preguntar, entonces para ustedes lo mejor y para nosotros. Bien. Entonces después tendremos que definir luego los lunes, bueno, estamos hablando de julio o agosto, ¿no? Que no sea martes, ¿no? Porque generalmente dan la fecha no, día la mesa de acá, esperen que lo porque vine el miércoles, el martes fui a San Miguel a tomar el examen, el miércoles vine acá. En la mesa de esto es, creo que 14 horas. Y Nora viene los lunes a historiografía. Entonces, habría que ver cómo me coincide, porque yo los lunes no puedo venir, pero bueno, no son mesas de examen, si no me coincide con el CBC, pues, para que Nora no venga los miércoles. Profesor, ¿usted la ve a Nora en la semana? ¿La ve a Nora en la semana? La veo, sí, el jueves calculo, pero si no la llamo. Claro, pues si no por ahí el miércoles que viene, si la veo la semana. El martes que viene. El martes que viene podemos, digamos, más o menos tener una idea de. Sí, no, no, por eso, sí, el martes que viene lo tenemos que tener cerrado. Bárbaro, Bueno. O sea, nuestra idea en principio era más bien tomar el coloquio en los finales para tener un poquito más de juego con las clases, sobre todo. Pero bueno, o sea, la mecánica, ahora no me acuerdo, porque tengo tantos sistemas de. Era promocionable, ¿no? Sí. Bueno, como son todas, o sea que sí, entonces sí se tiene que anotar. Hay que anotarse como si fuera regular. Bueno, hay que anotarse, acá creo son tres llamados, ¿no? Me parece en julio, sí. Sí, siempre tiene los tres, mínimo con tres creo. Acá sí. Ah, bueno, no, acá digo. Sí, creo que son tres. Sí. Bueno, Entonces, quedamos así. Entonces, lo que tendríamos que ver, yo me voy a fijar las fechas de finales, cuando tengo finales. Lo ideal sería en la cursada, si la notara. Desdoblamiento que no sabemos bien cómo manejarlo, porque en realidad sí, pues, no hay que levantarse, no puede promover en principio, no, hasta ahora no, pero es que los alumnos que tuvimos en esta materia con Nora, si fueron de Nora o conmigo en distintos días, y yo le paso los miércoles la nota. Si no, Nora tendría que venir a dos meses. Dos días, seis veces venir realmente. Y si no vemos, pero se puede llegar a que se haga dentro de la cursada. Y qué sé yo, por ahí se llega. Bueno, salvo que pudiéramos, esta es otra cuestión. Que ya perdí el cronograma. Salvo que agregáramos el siguiente martes para los bloques. O sea, ahí no van a tener el 26, como el 26. Sí. Habría que ver si académicamente se puede en esa fecha usted pasar notas. Si puede pasar las notas. Claro. No, la nota la paso. ¿Como final? No, como final. Es el problema, porque le van a cerrar las actas. No, digo el integrador. Claro, pero digo, si tendría que averiguar si tiene el último día de clase, le tiene que, supongo, ¿no? Teóricamente el último día de clase deberían entregar le cerrarían las actas para entregar las notas. Bueno, pero ahí aparecen como regulares. Nosotros entregamos las actas. Estoy pensando, por ahí Nora me mata, entregamos las actas y ustedes figuran como regular. Sin las notas. Como regular, ¿no? Se anotan al final, dan mientras tanto el coloquio y yo les paso el día del final. La nota. La nota que tienen. Nos anotamos en el final y no hay que venir. O sea, directamente nos anotamos en el final y pasa la nota, usted derecho. Porque el coloquio lo tomaría el otro martes. Determinado sería, ¿no? Lo pregunto a la jefa, ¿eh? Claro, sí estaría bueno también. ¿Me dice que sí o no? Porque yo en estas cosas no... Bueno, ¿cómo vamos a solucionar? ¿Algún abogado en derecho administrativo? Yo no. ¿Está? Bueno, ¿me permite un segundo que tengo que comunicar una cosa importante? ¿Y el trabajo lo que estoy haciendo parcial? ¿Es el 29 de mayo? El segundo parcial va el 29 de mayo o el 5 de mayo. Nosotros tenemos que presentar rápido el escrito. Nosotros tenemos que presentarlo el 12 de mayo. Medieval lo largó. Supongo que va a ser sobre Martín. Medieval lo dejaste. Bueno, mañana. Espérate, que la fotocopia del otro. De lo que sigue. Así, 92 más. ¿Cuántos pesos son? 920 fotocopias. Cuba, 4 libros completos en unidad 1. Pues yo eso no lo toco hace 10 días. Me cansé, me aburrí. Tanto lo pasa. Sí, yo. No sé leer. El viernes fue lo último que leí todo así. Claro, pues yo no toqué más. Y ayer leí un texto nomás. Porque aburre, eso. ¿Cuánto hace ya? 3 semanas que venimos pasando eso. ¿Vos estás haciendo algo? La expresión vulgar, pero ahora promocionable sin integrador está. Ah, por eso. Bueno, claro, pero se toma el integrador en, como si fuera el final. Pero el 26 te toma el integrador, pero vos te tenés que anotar igual. Te pasa la nota. Claro, o sea, te tomó y te pasa la nota. ¿De qué? ¿El integrador? Ya nosotros nos cagó con 7. Yo en América tenía 9 y 9 en las parciales. Y después, en el integrador, me tomaron por separado. Y en uno me saqué 8 y en otro 6. Y no aprobé. Gutmann. Igual no me voy a acordar, dentro de 10 minutos, pero no importa. Pero después voy anotando alguna característica que ingrado. Ingrado. Escalante. Forte. Perdido, 5 minutos. Claro. Villorda. Curvino. Saninetti. ¿Eh? Saninetti, ya está, concreta. Ya se olvidó. Ya se acordó. La triglia también sería. La triglia. Que no, la no hay ningún Gómez para ayudar. Gessi. No, Gómez y López son los peores. Gessi. Simpson. Son todos apellidos bastante grandes. Santo, son todos amarillo. Amarillo. Simpson. Domicilio. Avenida Siempre Viva 123. Parcial. Su número 003. Entonces un parcial así. Después de un 10. No. Algo sí, de que los había textos, contado que no sé. De los textos, textos. Bueno, mide de para la próxima. Sentido. Sí, ¿qué tal? Sí. ¿Tenemos que leer esto para la próxima? No. Vayamos a para la próxima. Hoy me voy un cachito antes porque tengo que ir al velorio. Que se corta a las 9. Y me acabo de enterar. No, la próxima lo que vamos a ver, ¿ustedes tienen los textos de estructuralismo? No. No. Tampoco los han dejado en fotocopiadoras, pero yo me fijé en el listado de los textos que se agregaron y no están. No. Incluso el texto que del de estructuralismo con el, pues, o sea, como vamos a hacer pues, algo con el marxismo, el estructuralismo, lanzarlo por el lado. Pero se debe a una carpeta del año pasado, o de otro año. Sí, latinoamericano. Sí, no, los textos de después son estos. Todo marxismo. Para hoy era Safón, Hoffman y Anderson. Sí, yo sí, también. Estamos con eso. Y ahora... ¿Sabe por qué? Porque la otra vez fuimos a pedir textos y nos dijeron que hasta que no da... La profesora la orden no los sacan de la caja, no te los fotocopian, no te los tienen que cargar. No, porque ahora los cargan, los escanean y los cargan en la computadora, entonces tienen que los escanean. Ah, no te lo sacan más de la caja. Claro, a la computadora te dan la clase, tenés este y este. Los ingresan. Los presentan en la computadora, los textos. Eso es una cuestión de organización del laburo de ellos. Claro, exactamente. Seguramente entonces, los tienen bueno, en la caja. Uno saca lo que tienen ellos ahí en la computadora y te van dando. Bueno. Ya lo tienen en la caja, seguro, pero no lo pagaron. Plata no tienen, en un bolsillo. Bueno, entonces lo que tienen más a mano es lo de marxismo argentino y latinoamericano. Sí. Sí. Y bueno, pues si no, en todo caso, lo que podemos hacer es un corte mientras tanto y vamos, arrancamos con lo de... ¿Ustedes qué tienen? ¿Tienen? Chiaramonte. Tarcus. Tarcus. Aricó. Aricó. Aricó. Y Hacha y D'Antonio. Hacha y D'Antonio. Aricó. Hacha, D'Antonio, Chiaramonte y Tarcus. Sí, Tarcus. Tarcus. ¿Cuál? ¿Este? Bueno, ah, sí, lo que sí, puede, sí, yo sí, después sí. Voy a fotocopiadora en principio tienen que estar, ¿no? O sea, que pedís todo yo ahí. Tienen que estar los otros. Bueno, para por la duda, hagamos lo... La hipótesis de Omar Hacha, Débora, D'Antonio. D'Antonio. Lo que cartografía y perspectiva del marxismo latinoamericano. A ver, es lo de Tarcus. Lo de Chiaramonte, las páginas que tienen es sobre el debate que duró Günter Kranz. Chávez Orozco, Pudro. La polémica Puigros-Franc, sí, eso es. ¿Cómo lo hablo? Acompañan un poco lo que hemos tratado de empezar a ver en esta revista, ¿no? Perdón, ¿el H es marxismo, historia, estado de situación? No, es cartografía y perspectivas del marxismo latinoamericano. Yo tengo otro. Ese estaba en algún momento. ¿Y el de Aricó, cómo es el título? El de Aricó, la hipótesis de Justo. La hipótesis de Justo, el capítulo sobre Mariátegui. ¿Con cuál habrías empezar entonces? Tarcus y en todo caso al mismo tiempo y simultáneamente ver el de H me prestó, a mí me prestaron, me prestaron otro entonces. Pero ahora no está fotocopiado. En todo caso, igual vamos a seguir avanzando con los textos de Marx. El de Tarcus, con el marxismo europeo, digamos, y empezamos con esto en la medida de lo posible y después en todo caso cerramos con algunas cuestiones de marxismo post Segunda Guerra Mundial y ahí lo enganchamos con los textos del estructuralismo, que en todo caso son cortos. Bueno, de paso podría aprovechar y pegarle un mensaje a alguno y cambiarlo, pero bueno, ya pensé que lo tenía, por eso no importa. Sigamos así con marxismo. Estos tres son los que dicen. Entonces tenemos Tarcus y Hacha. Vayan leyendo Tarcus y Hacha. Bueno. Tarkus, ¿qué discaso? Bueno, el de Aricó y sobre Mariate, y ahí en alta van a ver que habla sobre el de Aricó, pero bueno, en todo caso después trabajamos. Bueno, entonces, bueno, no, esto primero, esto segundo, esto, a mí me gusta ir, volver, hablar, y una cosa que dice, bueno, ¿cómo te hago? Tarkus y Hacha, pero no tenemos... Bueno, lo que tenemos, cerramos con la intervención de Gessi, ¿no? Sí. Inoportuna, número legajo. Recuerda bien. Completo. En otro momento hubiera generado que estuvieran parados ahí a las piñas, como decíamos, como Caruso Lombardi. Lindo, porque no dejan escapar una si hay militantes. Dejémoslo ahí, como decía nuestro amigo marxista Néstor, ¿no? Esa descalificación de por estar en la universidad y no bajar al llano, que también es incorrecta, porque también bajaron al llano estos autores, bueno, eran militantes del Partido Comunista. No le escribí, no les leí nada contra el Chase Manhattan o algo por el estilo, a ninguno. Tampoco estuvieron en la Universidad de Los Altos dando clases, estaban en Yale, estaban dando en... Bueno, pero eso cuando iban de visita. Se tomaban los cafecitos con la galera, el bastoncito. Bueno. Unos viejos garcas de novela, hablando mal y pronto. No, bueno, pero después Thompson se dedicó a la campaña antinuclear. Tengo una duda metafísica de si yo lo vi o no en Barcelona, porque ya casi puedo confirmar, pero es inventado, que estuve en una de sus charlas, pero que se dedicó a la campaña antinuclear sus últimos años, ¿no? Pero bueno, era gente más o menos comprometida. No se inmolaron a los Guantelva. Pero bueno, es posible, pero bueno, en fin. Dejémoslo. Bueno, entonces lo que estamos volviendo un poco sobre el tema, bueno, lo del marxismo vulgar ya lo podemos dar por concluido, digamos, de alguna manera. Lo que me parece que de Hobsbawm después podemos rescatar cuando avancemos esta... Bueno, él lo que plantea, digo, como para tomar algún eje, es esta idea, además de todas estas cuestiones de si vulgar o no vulgar, que no vamos a insistir, la idea, digamos, de una teoría que aparece superadora con respecto a otras, digamos, coexistentes, ya pensando ya en el siglo XX, ¿no?, en cuanto a estos, él las define como estructural funcionalista, digamos, en el y lo que está planteando fundamentalmente la importancia de la teoría marxista, del materialismo histórico, en cuanto a la establecer, digamos, las jerarquías de fenómenos y, digamos, este elemento de las contradicciones internas que son las que de alguna manera llevan a la transformación social, ¿no? Sobre todo pensando en teorías que tratan de poner énfasis sobre todo en la interpretación de los fenómenos sociales que rescatan sobre todo la persistencia del sistema, digamos, ¿no? En todo caso, la tendencia del sistema a perdurar, en todo caso, por sobre el cambio, en lo que ponen énfasis es justamente esa persistencia de las estructuras. Y en todo caso, cuando aparecen los conflictos, son vistos como formas disfuncionales o como válvulas de escape que de alguna manera no vienen a cuestionar el sistema, sino que en todo caso funcionan como una forma de consolidar, una vez absorbidas esas tensiones, una vez digamos, contribuyen a consolidar el sistema. Por eso Hoffman lo que plantea al final del artículo, después volveremos cuando cerremos lo del marxismo, un poco esta idea, ¿no? La virtud, digamos, de la teoría marxista es poner énfasis justamente en estas contradicciones que permiten explicar el cambio, ¿sí? Y no la perdurabilidad, digamos, de... entonces lo que él dice, bueno, son modelos, repite, lo dice Hoffman, ¿no? Mecanicistas, otras teorías, mecanicistas, que tratan de disolver lo que, o de rechazar la idea de transformación social o de cambios que impliquen la revolución social, ¿no? En ese sentido, él privilegia esta teoría por sobre otras perspectivas, y ahí menciona, por ejemplo, bueno, él dice, bueno, así como el positivismo podía verse como la apelación al evolucionismo, digamos, como una forma tosca de explicar el cambio, a lo que apunta él es, o por lo menos lo menciona, es la teoría de la modernización, ¿no? Es decir, una perspectiva, digamos, que marca dos polos, o tipos ideales, digamos, si queremos, una sociedad tradicional y una sociedad moderna o industrial, digamos, y bueno, la teoría de Rostock, por ejemplo, o las teorías funcionalistas norteamericanas, digamos, y donde, bueno, los casos históricos los podremos encajar en alguno de estos casilleros que, se van definiendo en función de determinadas variables políticas, sociales, económicas, culturales, que en realidad carecen de todo tipo de jerarquización, ¿no? También este es el otro elemento que me parece que Hoffman rescata en esa perspectiva, digamos, del materialismo. Una pregunta. Ahora, sí. Él, en un punto, cuando dice funcional estructuralista, ¿está diciendo de alguna forma que el marxismo es una forma de estructuralismo, aunque dinámico? Sí, exactamente, sí. Él la define así, digamos, a la... Pero dinámico porque explica justamente el cambio, ¿no? Uh-huh. A eso sí. Dinámico, digamos, más allá de la jerarquización, pero al mismo tiempo dinámico en cuanto a este carácter, digamos, dialéctico que tiene ese modelo de análisis, ¿no? Digamos, y sobre todo, digamos, que apunta, digo, esto también se puede, no me acuerdo si él lo escribe también en un momento histórico donde aparece, por ejemplo, esta la perspectiva rostoviana, ¿no? El tema de las etapas del desarrollo económico, creo que se llamaba el libro, ¿no? No sé si alguna vez lo vieron, ¿no? ¿A no le parece que debería ser al revés? ¿El estructuralismo no sería marxista? Más bien habla de estructuras que son dinámicas más que estructuras. Un manifiesto no comunista, se llamaba el libro, el subtítulo de Rostow, ¿no? Donde plantea, digamos, este tipo de modelos, digamos, de cambios, digamos, que intentan, digamos, construirse en un clima de desarrollo económico, en un clima de guerra fría, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que también por esa vía va Hoffman, ¿no? De justamente trazar, digamos, de cuestionar ciertos modelos alternativos que en realidad, digamos, apuntan a, sobre todo, hacer hincapié en qué mecanismos, qué instituciones en una sociedad permiten, qué juego, digamos, de ellas, que permite, digamos, la transformación, pero no, digamos, por vías revolucionarias, y cómo esas instituciones o esa dinámica que se da entre los aspectos de una determinada sociedad permite absorber inclusive el conflicto, ¿no? Entonces aquí lo que Cordón está rescatando es el carácter disruptivo, digamos, del énfasis que se pone en el carácter disruptivo que tiene cualquier sociedad, digamos, desde esta perspectiva. Bueno, no sé qué decías. No, porque Hoffman dice que el marxismo es un estructuralismo dinámico, sí. ¿No? Pero el marxismo es anterior al estructuralismo. ¿Cómo puede ser el marxismo un estructuralismo cuando el estructuralismo no existía? En definitiva, el estructuralismo sería un marxismo dinámico. No se puede emplear una categoría para calificar a un acontecimiento o una teoría que tiene 100 años con una categoría moderna. Nunca puede ser un estructuralismo el marxismo. Porque cuando Marx emitió la... Cuando Marx emitió... El estructuralismo explica una realidad que pero en aquel momento no estaba... Cuando Marx hace su teoría, el estructuralismo no existía. Entonces vos no podés decir que el marxismo es un estructuralismo. A lo pero sumo, lo estructura, el estructuralismo ¿no, será un marxismo dinámico. El estructuralismo en sí me parece es lo que está tratando de decir, es que es una estructura dinámica más que un estructuralismo. Sí, primero no sé si te dice... Hay una dicotomía. Hay una teoría funcional estructuralista, ¿no? El problema es el término, ¿no? Claro, exactamente. ¿Con qué sentido se lo y esa es la importancia de la utilización de los términos en este tipo de categorías, porque si no estamos es un anacronismo bastante importante. Calificar una teoría escrita hace 80 años atrás como una moderna, en definitiva, lo que sería algo distinto, el estructuralismo, con esa misma categoría, sería un marxismo dinámico. Pero no, nunca el marxismo un estructuralismo, jamás puede ser el marxismo un estructuralismo, porque el estructuralismo es una categoría moderna y distinta. Y si el estructuralismo es muy parecido al marxismo, será un marxismo el estructuralismo, dejando de lado la concepción de los pensamientos, o la concepción que tiene Lévi-Strauss, ¿no? De lo que es toda esa estructura sin... no sin el... a ver cómo decirlo, con el estudio de la simbología, que por ahí el marxismo deja de lado. Pero calificar al marxismo como un estructuralismo me parece una dicotomía ahora, completa. Si no lo pensar, a ver, no me perdí, pero digamos, te contesto. Digo, si uno pensar, bueno, uno es, yo estoy de acuerdo, es el uso de los conceptos, que a veces son muy vagos. Lo mismo pasa con este término, con Brodel. Cuando uno ve, digamos, en el Mediterráneo, y él habla, dice, yo soy, no lo aclara, pero dice, yo soy estructuralista, estructuralista, pero no como los que se llaman hoy estructuralistas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Si estructura es sinónimo de larga duración, en todo caso, uno lo podría pensar en esos términos para el Mediterráneo, ¿no? O sea, esa idea de las cosas que tienden a modificarse muy lentamente o imperceptiblemente para los sujetos o hoy. Entonces ahí el otro tema es, bueno, si efectivamente, pensando en el estructuralismo, una perspectiva, digamos, en qué de qué estamos pensando, una perspectiva sobre el proceso histórico, sobre la realidad social, que pone énfasis en el peso de las estructuras por encima del papel que juegan los sujetos. Uh-huh. Ahí, en realidad, Hoffman me parece que no se referiría a esto. Por eso acá el compañero tiene una teoría que ningún cientista social lleva adelante. A ver, ningún libro de ciencias sociales tiene un glosario. Claro, cuando hablamos de actor social, hablamos de agente, hablamos, por ejemplo, Marx tenía muy claro que el agente se presenta al mercado con una máscara social. En el estructuralismo, Radcliffe Brown habla del hombre sin rostro, pero son términos, construcciones teóricas, que cuando uno las va leyendo, el sentido común les va dando un sentido. Pero que, claro, después en la entrevista el autor dice, no, yo quise decir esto cuando dije actor social. Cuando habla nación, ¿qué quiere decir con nación, con Estado, claro, con clase, cuando con uno lucha, dice el rey, ¿qué dice? Bien, el asesinado Luis XV, el rey guerrero inglés del medioevo. Y el historiador suele esas construcciones teóricas que son en definitiva, porque no existe el actor social, no existe la máscara cuando uno se presenta al mercado, es una construcción teórica. Y suelen carecer de glosarios. A mí me pasa como estudiante, de que yo leo X autor, que me hablan la formación social. ¿Qué entiende este autor por formación social? Y es complicado para el estudiante, claro, que por ahí no tiene un bagaje. Aunque por ahí para el autor mismo es complicado. Sí. Gran parte del problema también es que la historia y todas las ciencias sociales toman término de las otras. Entonces vos decís, bueno, había que hacer un acuerdo, porque si no termina, lo que dice él es cierto. Cada uno termina interpretando un término de manera distinta. Claro. Y vos estás pensando, no, hablando, está diciendo, por ejemplo, algo, en otras ciencias se dan debate. Desde el punto de partida. En otras ciencias se dan debate, pero cuando dicen materia, saben exactamente de qué están hablando. En historia yo creo que las ciencias duras tienen un lenguaje. Pero es que hay glosarios y diccionarios. Nosotros hablábamos, ¿cuántos diccionarios hay de historia? Hay un diccionario de política, que es claro, hay un diccionario de filosofía. Pero hay pocos diccionarios de historia. Yo creo que es una carencia, sobre todo porque, en función de lo que dice él también, ¿no? Primero, me parece que ese es otro problema, ¿no? Me parece que nos compete a todos, nosotros, ustedes, y el tema del uso de un lenguaje vulgar. Estaba pensando que no escucha la confusión no mía. Era eso, claro. No, era un lenguaje vulgar, digamos. Eso por un lado, y de ahí también. No la, académico. Y que nosotros contribuimos a sostenerlo, ¿no? Vamos a decir la verdad, nosotros todos. Le digo, la gente que se dedica a historia. Y la escasa, que siempre se nos acusa de esto, escasa reflexión teórica también, que hay en muchos casos, e inclusive, digamos, cuando se discutía todo esto, hubo unas jornadas historiográficas en Mar del Plata, primera y última, donde estaba Sasbón justamente, y creo que era el que llevaba adelante toda una, creo que era Sajón, ¿no? Acerca de si, bueno, todo esto hace muchos años, ¿no? Toda esta discusión, si efectivamente la historia, no sé en qué términos se planteaba, si era una ciencia, si era, digamos, lo que hacían era construir ficciones, bueno, ese debate que en algún momento apareció en los 80 y después tendió a desaparecer. Y siempre a mí me pareció que, Hayden White, que está tanto, todas esas lecturas que en esa época, bueno, ahora también, pero digo, en esa época venían llegando y la defensa que hizo, inclusive la misma defensa que hace Sartí en algún artículo, es que los historiadores, y la que se hacía en esas jornadas, era que los historiadores, una obviedad, ¿no? Que hacían historia a partir de un trabajo documental, ¿no? Pero esto, desde el punto de vista, no termina por resolver nada. Esto es una obviedad. Sí, volvemos. ¿No? Pero, volvemos. Arranque. Claro, volvemos 200 años atrás. Arranque, digamos. Si esta es la defensa de la disciplina, que tiene un carácter científico, que tiene, se distingue de otras, digo, pero me parece que no va a fondo. Y el otro, y esto también apunta a lo que vos decías, que no me acuerdo de ya por qué dice, pero no importa, ¿eh? Urbino, el duque de Urbino, ¿no? Urbino, ¿no era un ducado? Sí, era un ducado, una ciudad. Bueno, entonces digo, esta cosa de tomar en préstamo de las ciencias sociales hoy, y a veces, yo siempre pienso cuando, o de materialismo histórico, Legó, ¿no? Cuando él plantea y habla, no me acuerdo en qué texto, de la lucha de clases. Bueno, dice, lee esto, y dice, marxista. No dudo. Para dudar mucho, ¿no? Entonces digo, tomar en préstamo determinados conceptos, que digo, no es solo un término, ¿no? Que, digamos, aisladamente pierden, o se tiene que definir en qué sentido se está usando, y eso pasa muy pocas veces. Y Hoffman, creo que en este artículo no, y dice en alguno que habla sobre la producción de materialismo histórico en la Segunda Internacional, dice, bueno, ahora no es fácil distinguir que, quién es un autor marxista y quién no lo es. Con lo cual también nos pone, digo, ¿qué, entonces qué es ser marxista o qué es no ser marxista? ¿Cómo, digamos, no se puede distinguir uno de otro? Ahora, evidentemente, digo, bueno, más allá de que intenten enmascarar su producción, digo, uno tendría que ver con mucha claridad muchos presupuestos de los que parte, que a veces uno tiene que, a veces medio de con gran esfuerzo, identificar, digo, ¿no? Porque, y este me parece que es un problema que se tiene muy, desde hace muchísimo tiempo en la historia, y por eso se nos critica a los que, digamos, los que estamos en esto, digamos, de la falta de precisión en el vocabulario, como vos decías, bueno, nación, estado, clase, bueno, todas estas clasificaciones sociales. Bueno, pero en derecho se precisan los términos. Sí, pero esa cosa no más. Bueno, no se trata. No, pero incluso te digo de términos comunes, cuando digo, que a veces lugar. Aceptamos por pereza mental, digamos, ¿no? Revolución, tenemos tantas revoluciones. Por lo menos saber qué piensa el autor con respecto a eso, bueno, qué dice él. Es, por supuesto, claro. ¿Qué piensa el autor? Porque unificar eso es imposible. No, ¿a qué refiere? Porque y además es revolución industrial. Bueno, es un término que ya todos usamos. ¿A qué refiere específicamente? 15.000 tomos tenés que escribir, porque cada cosa tiene. Bueno, pero en ese aspecto, Marx es bastante claro cómo usa términos. Pero hay, claro, cosas, hay cosas que son fundamentales. Y si habla de Estado, habla de nación, o habla de lucha de clase, conciencia. Sí, por lo menos, bueno, uso claro, hegemonía, no en un sentido. Dos líneas, dos líneas. En sentido gramsciano. Sí, dos, ahí nomás. Por lo menos para que el que lo lea, bueno, lo habla en este sentido, para ver qué es lo que dice, para hacer un poco una comprensión mejor y no tener que andar a cada término resignificando uno que dice Google habla de Estado, habla de lucha de clase. O cuando Mondolfo escribía lucha de clase en la antigua Grecia. Dice, bueno, ¿quiénes luchaban en la antigua Grecia? Entonces cosas así, ¿no? Que decir, bueno, ¿qué entiende el autor para uno poder comprenderlo mejor y el que lee sepa de qué lugar uno está parado por ahí, ¿no? Pero por ahí tampoco es pedir demasiado, porque por ahí hay muchos historiadores que le pida defíname Estado y. ¡Ah, qué brete que tengo acá!, ¿no? ¿Qué pongo en Estado en cuatro líneas? Y por ahí es un compromiso medio complicado para ponerlo, como Estado, lucha de clases, qué es sociedad, qué hay entramados, y cómo hace para ponerle. Por ahí le lleva más tiempo escribir un glosario que escribir el libro. Pero bueno, pero es un trabajo, bueno, que por ahí merece la pena. Que a veces, y también intentando definir, nosotros que tenemos esta cosa de, bueno, no sé ustedes, pero de anales tan metida siempre, ¿no? Digo, si uno lee, digo, cuando uno dice, vean los textos de análisis, no los, bueno, también los libros, pero los textos que pueden ser, llamémosle programáticos, o que intentan definir qué es la historia de mentalidad. Sí, el año 1000 de Dubí. No me acuerdo. Ese es para abajo de la cama. Para equiparar la cama, las patas de la cama. No, bueno, pero digo, no, en algunos por ahí hay algún tipo de. Pero digo, cuando uno dice, bueno, ¿cómo explican ellos su mismo quehacer, su misma producción? Es imposible de saber. No pueden. No lo pueden hacer. No sé si no lo pueden, no tienen demasiado interés. No, digo, va a terminar, bueno, siendo más complicada la explicación que la escritura, porque. Pero, bueno, ¿cómo se define la historia? Es una, digo, si uno toma. ¿Es una historia, es una ciencia o es un estudio científicamente elaborado? Son cosas que a veces usan en el mismo texto, ¿no? Que realmente, qué sé yo, creo que dice, no, bueno, ciencia no, porque si hablamos de leyes. Algo como algo, digamos, que se cumple indefectiblemente, los hombres no son, bueno, ellos que están haciendo, digamos, qué visión sobre lo que están produciendo, bajo qué parámetros, no lo tienen. Uno lee de vos, mentalidad de una historia ambigua, y bueno, claro, ya con el título, y realmente cuando él dice, bueno, mentalidad es ese cruce del individual, lo colectivo, lo consciente, lo inconsciente, bueno, varias claro, cosas se metió en cuatro tomos de Freud ahí adentro, claro, entonces uno dice, pero bien sabía lo que No, es una forma de eludir, digamos, un trabajo teórico más específico y una reflexión más que se lleva muchísimo tiempo. Claro. Entonces, bueno, la definición es a partir de la propia práctica. Por eso, hasta por ahí nomás, hasta por ahí nomás, bueno, la práctica se supone que parte de alguna concepción que vos... Pero digo, me parece que esto es bastante generalizada, ¿no? Esta dificultad de, o esta despreocupación, y creo que es en ese sentido. Bueno, nosotros somos los que producimos. Entonces no nos vengan a preguntar demasiado con qué perspectiva, bueno, salvo aquellos encuadrados en el marxismo, por ahí, que tienen una mayor preocupación por un rigor, digamos, teórico, fuera, ¿no? Pero bueno, el tema, pero digo, bueno, aquí también, entonces volvemos al tema, bueno, ¿qué entendemos por estructuralismo? Yo en otros textos de Hobbes no lo he visto esto, ¿no? Pero aquí él lo define como una teoría, tal vez, digamos, es una forma de poder, digamos, disminuir la importancia que pueden tener otras alternativas, entonces utilizar esta clasificación. Yo creo, antes estábamos hablando en el recreo, digamos, pero no me parece que sea uno de los autores más rigurosos en su, digo, inclusive en este libro, en esta serie de artículos, ¿no?, sobre las clases sociales, sobre la conciencia de clase, es bastante ambiguo, poco sistemático en sus interpretaciones, ¿no? Bueno, Hoffman tiene, bueno, en el último tomo de La Era del Imperio, el último, La Era del Imperio, bueno, te agarra la parte del peronismo, y para Hoffman, Perón se murió en el 43. Si yo tomo esa frase de él y la llevo adelante de todo el libro, yo, si este tipo se equivoca en esta fecha, Perón muere en el 43, se comió 12 años de historia argentina. ¿Cuál es el rigor que tiene todo lo demás? Porque bueno, es un error muy grueso. No, dice que era fascista. Era que era fascista y que se murió en el 43. No aclara en un glosario para él que es fascista, porque claro. Yo no puedo discutir, no. ¿Qué no rigor puede tener toda la demás, toda la otra obra? Sí, es fascista, bueno, pero si nos ponemos de acuerdo qué es fascismo, se acabó la discusión. Bueno, pero volviendo a la charla que teníamos antes, bueno, ese es, me parece, el problema a mí me resultan poco interesantes esos tomos de Hoffman, realmente, porque además, bueno, toca de oído de muchas cosas, habrá leído mucho, por ahí pueden ser a mí, particularmente para dar clase o darle a los alumnos, no me resulta útil, me parece confuso en muchas cuestiones, pero digo, bueno, eso remite a un viejo, no sé si prejuicio o digamos... Si uno toma el texto de Hans Kohn sobre, creo que era de Hans Kohn, sobre el nacionalismo, que debe ser de los 50, está poniendo a Perón bajo el fascismo, digo, y esto se repite, digamos, no estoy defendiendo, digamos, a Perón, que simplemente creo que efectivamente no se puede incluirlo, pero digamos, esta dificultad también que tienen de... Para ver los fenómenos, ¿no? Para ver los fenómenos de otro lado. Fenómenos ajenos a la órbita europea, ¿no? Entonces, bueno, donde esas categorías, digamos, que impiden, digamos, ponerlo en otras, digamos, que habría que repensarlas o pensarlas, ¿no? Me parece que en ese sentido también hay un poco complicado. Pero digo, eso del fascismo es una vieja tradición, digamos, de las formas de tipológicas, digamos, de los regímenes políticos, ¿no? Me encuentro un montón de textos. Bien, no arrancamos, estamos acá profesor aprisionados, pero bueno, ¿cómo lo podemos olvidar? Dale. Al final, para entenderlo un poco mejor, lo que trata de decir que él se diferencia de otros modelos o conceptos que se hacen llamar estructuralistas, Hoffman, el marxismo. No, sería, no, sí, más que bueno, nada, pues yo entendí como que él se diferencia a lo que es el estructuralismo de Lévi-Strauss. El marxismo, porque al ser la sociedad se transforma, el cambio, es totalmente diferente al estructuralismo, que es la invariante, que nos había explicado la profesora, que es justamente el no cambio, o el cambio para autorregular esas estructuras, siguiendo al estructural funcionalismo. Entonces, cuando él dice que se considera estructuralista, ¿se diferencia entonces de esos modelos de Lévi-Strauss y todo eso? Bueno, él es lo que intenta, Se está considerando estructuralista, pero no estructuralista como ellos, como esos otros modelos. Bueno, podríamos decir, digamos, como no desarrolla esa temática, tampoco se lo puedo, digamos, glosar a Hoffman, pero claramente creo que pone el énfasis en esto, ¿no? Es decir, primero, el carácter, digamos, los aspectos que conforman la realidad social o histórica, digamos, tienen una jerarquía. Me parece que esto apunta, digamos, a establecer, digo, me parece que ahí sí sigue reconociendo la primacía, digamos, de la base, digamos, como elemento, más allá de que reconozca el elemento dinámico, dialéctico, lo que fuera, me parece que sigue poniendo énfasis en este aspecto, que es el tema, digamos, de lo económico como factor, digamos, determinante. O sea, ya que no sea un determinismo vital. En segundo lugar, me parece que esto lo distingue de una posibilidad de pensar en una serie de fenómenos concurrentes que se relacionan entre sí, pero sin establecer determinadas, digamos, jerarquías entre ellos, ¿no? Este es el primer punto. Y el segundo aspecto es el elemento, digamos, que recupera el materialismo histórico, digamos, que es, digamos, este factor disruptivo, digamos, ¿no? Claro. Es decir, digamos, acá hay un autodinamismo de esa sociedad o de ese todo, digamos que tiene un principio impulsor, que es la contradicción, digamos. Y esa contradicción es la que permite explicar el cambio, digamos, distintas formas contradictorias o dialécticas, digamos, que permiten explicar el cambio y el pasaje de un estadio a otro, digamos. Es decir, no se intenta, digamos, explicar, digamos, a través de la preservación del todo, digamos, a través de la absorción del conflicto, digamos, de pensar en el conflicto social, por ejemplo, simplemente como una válvula de escape y como puede ser absorbido, digamos, por ese sistema, digamos, por ese todo, digamos, sino justamente poner énfasis en esa capacidad transformadora, en ese carácter, digamos, de disrupción, digamos, que trata de explicar el material histórico a partir de este elemento. Por eso no lo puedo, aspectos contrarios. No, por eso es totalmente distinto al estructuralismo, entonces, en sí. Sí. Porque te marea, como dice él, cuando utiliza esa palabra, ahí te marea. Pero yo creo que él va hacia otra cosa. Él habla de una estructura, pero no de un estructuralismo, que es otra cosa distinta. Sí. Creo que habla de otra cosa él cuando está hablando de estructuralismo. No se refiere al estructuralismo de Lévi-Strauss, me parece a mí. Yo lo tomé así, no sé si no, bueno, uno podría pensar que él está pensando en estructura en el sentido, por ejemplo, de pensar una sociedad a través del modelo base superestructura. Pensar en eso como estructura. Claro, pero no lo otro. No, no lo otro. Por eso. Perfecto. Está bien. Claro, porque si uno se confunde y estamos metiendo En ese sentido, yo pienso que está pensando en estructura en ese sentido. Claro, que es una estructura cambiante en sí también, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Perdón? No, pero me parece que lo que dice, ¿no? Sí, no, me quiso entrar en el trabajo. No, me yo quemaba, volé, ¿no? Me quemaba el cerebro, ¿verdad? No, bueno, me quiso mal la palabra. ¿Qué dice? Si ¿lo tenés ahí? Sí. ¿Qué dice? Esto implica el reconocimiento de las sociedades como sistemas de relaciones entre seres humanos, de los cuales son primarias para Marx las relaciones establecidas con el propósito de la producción y la reproducción. También implica el análisis de la estructura y del funcionamiento de estos sistemas como entidades que se mantienen a sí mismas, tanto en sus relaciones con el medio exterior, no humano y humano, como en sus relaciones internas. El marxismo está lejos de ser la única teoría funcional y estructuralista de la sociedad, aunque tiene bastante derecho a ser la primera de ellas, pero difiere de la mayor parte de las demás por dos razones. En primer lugar, insiste en una jerarquía de los fenómenos sociales, por ejemplo, base y superestructura. Y en segundo lugar, en la existencia de tensiones internas, contradicciones, dentro de toda sociedad, que contrarrestan la tendencia del sistema a mantenerse a sí misma como una empresa en pleno funcionamiento. Estructural funcionalismo, y eso es más cercano a Boas que a Lévi-Strauss. Igual seguir hablando de estructura, el marxismo como un estructuralismo es una dicotomía. Es un... Sí, es un anacronismo, pero trata de definir, me parece que no se puede negar que el marxismo habla de estructura. Sí, sin duda. No, sí, me parece que intenta acá, digamos, cómo termina el texto, ¿no? De justamente rescatar esta, digamos, la teoría, ¿no? Como un instrumento, digamos, que sigue vivo frente a todas estas tendencias, digamos, que estamos pensando en fines de los 60, que creo, bueno, él lo plantea muy claramente, aquí aparece, hablando de los sujetos revolucionarios, ¿no? Todas estas tensiones del mayo francés, digamos, no lo dice específicamente, pero el texto está escrito en estos años, ¿no? La disputa todos que tienen ahí, ¿no es cierto? Y la disputa que tiene el estructuralismo con el marxismo, que está en pleno auge también. Exactamente. Pero además también esta idea de recuperar, me parece, el papel del materialismo histórico como, digamos, teoría revolucionaria con nuevos sujetos, los sujetos que se agregan, él habla de los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y también me parece, digamos, la recuperación de justamente del sujeto, ¿no? Frente a esta, más allá que sea estructuralismo vulgar, ¿no? Pero llamémosle así, frente, digamos, a estas teorías, inclusive dentro del marxismo, que, digamos, están proclamando, por llamarlo de alguna manera, la muerte del sujeto, ¿no? El peso de esas estructuras, llámense estructuras, invariantes o lo que fuera, digamos, me parece que ahí hay un esfuerzo de poco de, digamos, rescatar. Inclusive desde la historiografía, ¿no? Con Brodel, ¿no? Este peso, digamos, enorme que tiene estos condicionantes, me parece que hay un esfuerzo de revalorizar, digamos, más allá de los condicionantes que toda sociedad puedan, digamos, presionar sobre los sujetos, también este papel activo, ¿no? El papel del hombre, ¿no? ¿Eh? El papel del hombre. El papel del hombre. Sí. O sea que dentro del marxismo mismo también habían teorías que estaban sacando al sujeto, claro, como actor claro, de cambio. Lo que estaría diciendo es que la estructura puede condicionar pero no determinar. Claro, digamos, y esto, esta frase que tiene acá en el 18 de Brumario, tiene Marx estas dos frases famosas, ¿no? La de la historia que se repite, que se una vez como comedia y otra como farsa, y la otra que dice en el segundo párrafo, dice: los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado, ¿no? Que es un poco lo que dice en el prólogo a la Constitución, la crítica de la economía política, digamos, que los hombres nacen y se desenvuelven en determinadas relaciones que no han elegido, etcétera, etcétera, ¿no? Y un poco lo que, si ustedes ven el texto de Sasbón, digamos, abre con esas dos perspectivas que se plantean a través de los textos de Marx. Digamos, Sasbón, digamos, lo que plantea es que en realidad habla de una codeterminación o algo así, ¿no? Pero digamos que nutren las interpretaciones marxistas. Una que pone un énfasis muy fuerte sobre el papel, sobre la ley, digamos, tratar de encontrar y explicar el proceso histórico a partir del funcionamiento de determinadas leyes, digamos, históricas, sociales, tal cual las leyes naturales, y otras que, de alguna manera, van a empezar a recuperar, digamos, el papel del sujeto, ¿no? De los, ¿no? Más allá de que, por supuesto, no se reniegue de estos condicionamientos, pero tratar, digamos, de romper con ese determinismo tan sólido que aparece sobre todo en la primera etapa de, digamos, lo que es la época de la Segunda Internacional, sobre todo, ¿no? Y que creo que está ligado, digamos, al clima, digamos, científico. Está la primera generación, ¿no, profesor? ¿La Segunda Internacional o no? Durante la Primera Internacional habla de dos generaciones, ¿no? Porque después, la producción de, hasta la guerra, todo lo que con Perry Anderson, ¿no? Sí. Estoy pensando, la primera generación sería las que sistematizan el pensamiento de Marx y Engels, bueno, mismo Engels, pero todos estos textos sobre la concepción materialista de la historia, la concepción monista, Plejanov, Menin, etcétera, y creo que habla de una segunda generación, realmente el periodo del 90 al 90. Sí, yo había leído una generación que era más evolucionista. Lenin, Bujarín, sí. Trotsky, Rosa Luxemburgo. Ah, eso era más historicista. Toda esta producción, por ejemplo, sobre el tema de la cuestión agraria, Kautsky también, bueno, distintas perspectivas, ¿no? Pero digo, toda esta generación que trabaja, se despega un tanto de la cuestión, de sistematización de Marx, del pensamiento marxista, y trabaja sobre todo sobre cuestiones concretas, es decir, el tema de Hilferding, bueno, todo lo que es el imperialismo, la concentración económica, los trusts, esta cuestión agraria, en el caso de Lenin, en el caso de Kautsky, ya trabajos más específicos, ¿no? Que por supuesto que tienen, no son históricos, ¿no? pero pueden tener algunos aspectos históricos, pero pensemos toda la producción, por ejemplo, sobre el fenómeno imperialista, de la década de estos años 15 más o menos, por ahí andan, todo Bujarín, Luxemburgo, Lenin, Hilferding, ¿no? Y un poco anterior Hobson, que no es marxista, pero es un poco el que abre a principios del siglo XX toda la temática, sobre la que se nutren estos autores, ¿no? Que es próxima, pero siendo no marxista, ¿no? Entonces, sí, nos vamos. ¿Qué tiene que ir? Sí, me tengo que ir, perdónenme, pero yo no voy a llegar. Ustedes están desesperados. Bien. No, entonces, la próxima avanzamos sobre estos textos, vemos algunas cuestiones que podemos plantear, vemos por ahí algunas cuestiones de la segunda posguerra, o cerramos un poco el periodo de la Segunda Internacional, mucho para decir. Ustedes vieron el segundo capítulo de Perry Anderson, en realidad está planteando la relación de los intelectuales marxistas con las luchas obreras, etcétera. Es una sucesión de nombres, títulos, algunas menciones muy que vamos a pasar de largo, y nos podemos centrar un poquito más en la segunda posguerra, y ahí podemos ver, por ejemplo, Althusser o Gramsci, algunas cuestiones, como para ver. Si bien Gramsci produce, ya lo sabemos, evidentemente su visión, pero bueno, aparecen los textos sobre la guerra. Y en todo caso dejamos latente esos temas y pasamos al marxismo latino y latinoamericano. Así avanzamos de alguna manera. Y trabajamos un poco sobre estas cuestiones. Tira una bomba. Sobre todo, con Tarco no sé si vamos a tener mucho, pero introducimos porque trabaja más sobre otros aspectos, pero vemos un poco el impacto en la Argentina, vemos lo que se puede decir, y vemos el marxismo latinoamericano y vayan leyendo eso, y la próxima les voy a... Les defino todo el cronograma, cuando les entrego para el trabajo, y las notas, el coloquio, y las notas se va a traer. Y las notas se me las dan ahora, se las traigo, si no, se las mando antes, depende. Bárbaro. El mail. Se lo manda. El mail.